Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. En estas tres horas, lo que queremos convocarlos, como siempre, de 8 a 11. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro sueño. Poder acompañarlos en su construcción cotidiana de cada sábado para pensar lo que sucedió y lo que va a suceder a partir de las noticias, no de la profecía, porque nosotros no tenemos pitonisas ni videntes, pero lo cierto es que a partir de la información podemos llegar a pensar cómo cada uno de esos hechos va a repercutir del lado de adentro en la vida cotidiana, que es en realidad donde se juega la historia verdadera. Tenemos, como siempre, cada sábado, aquí en Sobre la Hora, muchas cuestiones para pensar juntos a ustedes, pero hoy, al principio del programa, como siempre, arrancamos con preguntas que ya vamos haciendo por otra parte en internet para que la gente que se despierta temprano y revisa nuestro Facebook en internet se pueda encontrar por lo menos con la posibilidad de pensar en voz alta por esto de construir un espacio para la reflexión colectiva aquí desde Sobre la Hora, con dos preguntas que tienen que ver con dos hechos de esta semana. El 12 de marzo, el jueves, se cumplieron 10 años que la Argentina extraditó a Chile a un nazi. Se llamaba Paul Schäfer. Paul Schäfer había sido uno de los tantos nazis que vino a Sudamérica y que colaboró con aquel conocimiento tremendo que adquirió junto a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la idea de los campos de concentración donde masacraron a muchísimas colectividades y fundamentalmente al pueblo judío. Schäfer fue contratado por Pinochet para ser asesor en esto de la tortura y los campos de concentración. Y el tipo puso un campo de concentración, era el encargado de uno de los más terribles, que se llamó Colonia Dignidad, en donde había torturas, violaciones, venta incluso de bebés nacidos en cautiverio. Lo peor del ser humano allí, en un lugar que le puso como nombre Colonia Dignidad. Cuando esto sucedió, el querido y luminoso maestro que tenemos todos los escritores y periodistas como Eduardo Galeano, reflexionó sobre el nombre que le puso Schäfer a su centro clandestino de detención. Le puso dignidad. Era exactamente lo contrario a lo que se producía allí, porque allí lo que se producía era convertir a la persona en alguien indigno, porque le arrancaban todo, le arrancaban la humanidad, le arrancaban absolutamente todo. Entonces eso nos llevó a pensar que 10 años después de eso, nos preguntamos y le preguntamos a ustedes cuáles son las palabras que alguna vez a ustedes los enamoraron, las enamoraron, y que hoy cuando la pronuncian tienen cierto sabor agrio en la boca cuando la pronuncian. Por ejemplo, Ernesto Sábato llegó a escribir alguna vez que él empezó a escribir la palabra patria con mayúscula y en medio de signo de admiración, y con el tiempo la fue denigrando a una despreciativa minúscula, dice Sábato, por todo lo que había pasado en torno a quienes habían usado el nombre de patria, la palabra de patria. Julio Cortázar también con los años llegó a hablar de las palabras violadas. De tanto decir ciertas palabras, esas palabras empiezan a perder sentido, como por ejemplo la palabra participación, inclusión, justicia, progreso. ¿Cuáles son las palabras que usted cree que hoy en la Argentina son bastante contradictorias o que no dicen aquello que alguna vez a usted la hizo sentir bien o le hizo sentir bien? Y la otra pregunta que quiero compartir con ustedes, 2 años de Bergoglio convertido en Papa Francisco I. ¿Los gestos de Bergoglio convertido como Papa transforman estructuralmente la Argentina, la Iglesia en la Argentina y la Iglesia a nivel mundial, o simplemente son gestos formales que cambian ciertas cosas de la superficie y nada en profundidad? Y por otra parte, esos gestos de Bergoglio, de cambio en el Vaticano, ¿se está dando en la Iglesia Argentina? Si usted quiere, nos responde, se suma a nuestra convocatoria a partir del 4010-7157, 4010-7158. Corina Duarte, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda, Alfredo? Muy buenos días, buenos días. A la audiencia. Día que nos lo preguntábamos antes, cuando estábamos afuera conversando sin mate y sin café, pero charlando un poco, ¿qué pasaba hoy con el clima? La pregunta era, ¿llueve o no llueve? Estaba anunciado y ahí nos asomamos a mirar el cielo para ver qué pasaba. No pasa todavía, pero vos tenés expectativas de que pase por la tarde. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y que descienda la temperatura, porque estamos invitados. Espero una larga tarde. Una larga tarde en Buenos Aires, porque estamos invitados por el querido Germán Schiller en su programa Leña al Fuego, que ahora se emite por Radio Belgrano, que es en donde estaba el edificio donde estábamos antes nosotros en Espléndida, en San Martín 569, segundo piso. Así que de allí vamos a estar esta tarde de 4 a 6 de la tarde. Le agradecemos mucho, pero ya que nos tenemos que quedar, que por lo menos descienda la temperatura. Sí, sí, sí. Por lo menos que no sea el calorón de la semana, que bastante como extraño para esta etapa de marzo. Bravísimo. Bravísimo. Rosario, me imagino. Oh, ¿y Santa Fe? No, y sí, sí. Tengo amigos que estuvieron en Rosario el fin de semana pasado y todos arrancaron diciéndome eso. El calor. No, es impresionante. Es impresionante. El calor rosarino. Pero bueno, ya estamos acá. Acá estamos frescos. Me parece muy bien. ¿Qué tiene como para compartir con nuestra gente de temas en este desayuno manontropo que le preparamos todos los sábados a nuestra audiencia? Vamos a estar metiéndonos en uno de los tantos temas que tienen que ver con las inundaciones. En realidad, una de las tantas provincias, porque si repasamos un poco la cronología de los últimos tiempos, siempre venimos realizando lamentablemente alguna entrevista que tiene que ver con esto, con situaciones que se están viviendo en diferentes provincias de nuestro país con respecto a las inundaciones. No va a ser la excepción este sábado tampoco, lamentablemente. Vamos a poner la mirada sobre Tucumán, que es la provincia que esta semana se vio seriamente afectada por las inundaciones y también seriamente afectada por las desatinadas declaraciones que permanentemente hacen desde el gobierno provincial tucumano, en este caso, que hablan de como que se sorprenden y se anotician de los cauces de los ríos y las posibilidades que hay de que estas cosas que ocurrieron finalmente ocurran. Así que estaremos conversando con Ana Rivas. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Tucumán, es en realidad adjunta de la Cátedra de Geografía, y con ella estaremos haciendo una mirada y un abordaje sobre la situación que se vive en Tucumán, sobre las causas, sobre las obras que deberían haberse realizado y no se realizaron, en cuanto a lo que tiene que ver con la previsión necesaria en una provincia como la tucumana ante lo que volvemos a decir, el desmonte, la deforestación y el cambio climático. Digo, la cantidad de factores que están interviniendo para que esto ocurra. En relación a esto, recomendamos la excelente nota de nuestro querido compañero de trabajo, Darío Aranda, que publica en la agencia de la CTA un excelente informe sobre lo que significó las inundaciones en Córdoba, en donde De la Sota habló de un tsunami, pero dice Aranda con exactitud que lo que deja sin nombrar De la Sota es que hace 5 años promovió una ley de desmonte justamente en la provincia de Córdoba, que se relaciona directamente con lo que vos estás anticipando sobre lo que vamos a escuchar en torno a la provincia de Tucumán. Así es, eso es lo que estaremos entonces metiéndonos en este tema esta semana. También el 17 de marzo, que es el es el miércoles, ¿verdad? 17. 17 de marzo es el miércoles. El próximo El martes, exactamente. La Central de Trabajadores de la Argentina está convocando a una movilización desde el Obelisco y hasta el Ministerio de Trabajo en el marco de lo que se llama Jornada Nacional de Lucha. Allí, entre otros puntos, estará pidiendo por la apertura del Consejo del Salario, por un salario mínimo vital y móvil de 12.000 pesos, es de 3.600 en la actualidad el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Por la derogación del impuesto al salario, por el 82% móvil también, y por el basta a los despidos y a las suspensiones, entre otros puntos. Así que vamos a estar conversando con Juan Carlos Pipón Giuliani, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Para nuestros oyentes permanentes, es una voz también muy conocida aquí dentro del programa, sobre la mirada que hay. Una voz muy lúcida, por otra parte. Una voz muy lúcida, una tonada cordobesa muy linda. Sí. Así que vamos a estar con él conversando sobre esta convocatoria y sobre el análisis que se hace desde la central sindical de la realidad y de cómo se está viviendo y cómo está afectando o no alguna de las cosas que ellos están aquí denunciando, los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que ese día, además, el 17 de marzo, se van a cumplir 23 años del atentado contra la Embajada de Israel. Exacto. en donde, entre otras cuestiones, no se denunciaron todas las víctimas que hubo, porque hubo muchos trabajadores de nacionalidad boliviana que estaban contratados en negro allí y que no fueron denunciados entre los que murieron en la Embajada de Israel. Va a haber una movilización también en relación a eso. Y esta semana, cuando hubo un anuncio sobre que se iban a abrir ciertos archivos secretos, confirmando que había archivos secretos todavía para abrir, la gente de APEMIA, que nosotros seguimos mucho, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, saca un documento diciendo que los archivos siguen cerrados. Sobre esto también vamos a charlar seguramente en algún momentito de estas 3 horas para ver cuál es la posición de APEMIA frente a este anuncio que hizo el Gobierno Nacional en esta semana. También vamos a estar conversando con la gente de La Garganta Poderosa por la noticia. Qué buena esa gente, qué buena esa gente. De esta semana que, bueno, en realidad hay dos cosas. La primera es la muerte de Gastón, un nene de 13 años que estaba jugando en la Villa Rodrigo Bueno, estaba jugando con un gato, que fue atrás de ese gato, que era su gato, se cayó en un pozo ciego y se murió. Terrible. Pero en realidad esto se da porque llamaron permanentemente a la ambulancia, porque pidieron auxilio, porque nada, esto pasó hasta que finalmente cuando logran sacar a Gastón de este pozo en el que había caído, ya no estaba vivo. Ellos estuvieron denunciando y haciendo pública esta situación. Y también hubo novedades en el día de ayer en el marco de lo que tiene que ver con la causa por Kevin. ¿Se acuerdan también este nene que resultó muerto por una balacera que se dio ahí en el barrio? Así que vamos a estar conversando con ellos un poco sobre estos pibes que en realidad muchas veces son... llegan a tener nombre y llegan a tener a hacer públicas sus historias a través del trabajo que hace La Garganta Poderosa, a través de la revista que tienen, la edición gráfica, y también a través del rol súper activo que ellos tienen en las redes sociales. Así que bueno, vamos a estar también conversando un poco más sobre Gastón, sobre Kevin y sobre muchos de los pibes que también andan por ahí. La realidad de los pibes, que da casi como una especie de epitafio a aquella frase que alguna vez nos hizo sentir orgullo a todos los argentinos, más allá de ser o no ser peronista. Aquello que salió del peronismo, pero que necesariamente era un orgullo de toda la Argentina, que la Argentina era el lugar, era el país en donde los únicos privilegiados eran los pibes. Con estas informaciones lo que siempre demostramos es que hoy son los primeros perjudicados, los pibes, en la realidad geográfica tan distinta y tan grande que tiene la Argentina. Hablando de eso, esta semana el Gobierno Nacional, a través de la Presidenta de la Nación, hizo un anuncio muy interesante sobre que se aumentaba lo que se le daba a cada pibe que podía regresar a estudiar en lo que se conoce como el Plan Progresar. Exacto. Eso fue muy interesante. El anuncio, dice la presidenta, que va a terminar alcanzando a 1.200.000 chicos entre los 18 y 25 años. Es muy interesante la propuesta. Pero después, ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censo dijo que había crecido la precarización laboral, el trabajo en negro. ¿Quiénes son los que más sufren la precarización laboral? Justamente la pibada que tiene entre 18 y 25 claro, años. El primer empleo. Usted, digo, el primer empleo famoso. Un montón de años que siempre trabajás en absoluta vulnerabilidad, porque por lo general uno trabaja muchos años durante esos primeros años que no son computados para nada más. Así tarde. Creo que lo terminás regalando. Lo terminás regalando forma. Y que después te genera que tengas que trabajar 10 años más por ahí para poder jubilarte. Lo pensás así es re fuerte pensar, sí. Bueno, voy a pasar tantos años de mi vida trabajando. Más estos claro. Los que necesito, más estos que que también necesité, pero que no fueron computados. Claro, y esa precarización laboral está hablando también de esa realidad con luces y sombras que tiene nuestra pibada en la Argentina, que se suma a todo esto que venía contando Corina, de lo que significa esos lugares que no se cuidan, que se denuncian, cuidado, hay un pozo, no se protege a la gente. Sí, no, y no se va a auxiliarlos cuando están necesitando ayuda, porque también básicamente la denuncia en este caso tiene que ver con eso, con que se pidió en reiteradas oportunidades una ambulancia, se llamó el 911, y de ahí es que no hay respuesta para poder asistir a Gastón, que se había caído en el pozo. Me acuerdo, ¿te acuerdas de hace muchos años, en los 90, 97 creo que fue, o 99, sí. Este nene que se cayó también en un pozo en San Nicolás? En San Nicolás, sí. Que se paró el país alrededor de la situación de este nene y se transmitió en vivo. Digo, ¿cómo las geografías también inciden? También en un pibe pobre, pero ¿cómo las geografías inciden en que lo de Gastón nadie fue a ayudarlo? Así es, porque nadie además fue. No forma parte del interés de la cabeza de los editores porque, de estas cadenas nacionales. Exacto, porque y nadie se hizo eco de lo que le pasó, no fue noticia, o sea, no pasó nada, no y importa. Hablando de estas cuestiones de descuido y de vidas que terminan. ¿Terminará hoy la vida de la Unión Cívica Radical? La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú está a punto de garantizar la tupacamarización del radicalismo. Porque van a aparecer... ¿Quién se queda con el escudo y quién se queda con la boina? Con la pluma. Con la pluma. Lo cierto es que a mí particularmente me da mucha pena, porque yo soy de la idea... Uno, como está enamorado de la Argentina, respeta mucho la historia de los amores que fue encontrando el pueblo en las distintas expresiones políticas a lo largo de su desarrollo histórico. Y claramente las mayorías argentinas hicieron del radicalismo el primer movimiento nacional y popular del siglo XX. Y te da pena que hoy haya en esa convención de Gualeguaychú la posibilidad de que el radicalismo se parta definitivamente en tres pedazos, que tienen muy poco que ver, además, con aquella primera impronta que le impuso Hipólito Yrigoyen al radicalismo. Ese también me parece que es un buen tema para que nuestra gente pueda llamarnos y compartir con nosotros su reflexión. Algunos analistas, en los cuales yo realmente tengo siempre mucho respeto por sus opiniones, me decían hace años que el radicalismo había terminado porque su misión histórica de darle interés y derechos a los sectores de la clase media ya se había alcanzado. Y que como tal, su objetivo político, su misión histórica, había terminado. Y por lo tanto lo que se venía es efectivamente lo que se está viendo ahora, la descomposición. Uh-huh. Cuando un partido cumple con su rol histórico, el rol de la clase media, eso fue el radicalismo, clase media trabajadora, clase media de sectores profesionales, pero clase media, cuando eso se termina, cuando se logra ese objetivo, no solamente por el partido político, sino por toda la evolución de la sociedad, ya está. Ya no hay misión histórica en el partido y se llega a la descomposición. Esto es lo que decía un querido analista que nosotros respetamos y mucho. ¿Estamos en eso? ¿Estamos hasta ante el final del radicalismo? ¿Hoy será la lápida de la Unión Cívica Radical? ¡Qué fuerte! ¿Algún día nos plantearemos, es la lápida del peronismo? Da la sensación que hay una mayor capacidad de metamorfosis y de cambio dentro de lo que significa también ese segundo movimiento nacional y popular en Argentina, que fue el peronismo. Pero el radicalismo, lo que hoy está debatiendo el radicalismo, es muy interesante también, si tienen ganas de llamar al 4010-7157, al 4010-7158, para dar su opinión con nosotros aquí en Sobre la Hora, de 8 a 11 de la mañana, con más temas. Con más temas todavía. Nos queda una más que tiene que ver con que vamos a estar entrevistando a Clarisa Ercolano. Ella es autora del libro... Rosarina, creo que es Clarisa. Es uruguaya. Trabajó muchísimo tiempo en Rosario, en realidad. Eso es lo que tiene. Se llama Escuchas Ilegales, el libro. Tiene que ver con lo que el propio tapa negra con letra blanca, que dice que la guerra de espías que tiene a Macri, Nisman, la CIDE, la AMIA, el Poder Judicial y el kirchnerismo en la mira, es acerca de lo que habla este libro, así que estaremos conversando con su autora. Aquí lo tenemos también en nuestros estudios, así que estaremos hablando de un tema que en realidad ahora todos somos estiuso. Vos sabés que es tan popular. Todos hacemos estiuso. Escuchas ilegales, sí. Todos creemos que los teléfonos están pinchados. ¿Viste? No, pero aparte que lo conocen. Todos lo conocemos de estiuso. Tengo un amigo que lo vio, que le vendió un teléfono estiuso, realmente te digo. Realmente dijo... Él le vendía a la flota de Estiuso y Estiuso fue una vez a... fue parte de la cena de una de esta semana. Pero escuchá, yo digo, es increíble la cuestión del viaje de las noticias al interior de lo popular. Me estaba por subir al colectivo, al Rosarino, con el cual viajé anoche a la madrugada, y un colectivero le dice al otro: che, no te haga el Estiuso. Sensacional. Muy bueno. Puedes decir cómo se ha popularizado. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿en qué territorio entra? Claro. Entra en el territorio de la cargada, en donde algo que aparece como dramático en la información de las penumbras, de las sombras, del criptoestado, sí, como diría Miguel Monazo, termina siendo una cargada, no te haga el Estiuso. Que un compañero de trabajo le diga al otro, no te haga el Estiuso, quiere decir no sea botón. Claro. Eso es lo que significa. Sí, sí, mirá, sí, qué bueno. Así que la nueva acepción del botón se popularizó como Estiuso. Exacto. No está mal, no, me parece. No, está la bien. Utilización que hace. Nunca de la pensó sabiduría Estiuso popular. Ni nunca debe haber querido ser popular. No, creo que no. Lejos era de contradictorio, su deseo. Exactamente. Muy lejos de su deseo. Pero bueno, parece que Nisman lo hizo. Entre otras cosas. El comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Universidad, le iba a decir. Mira, me queda. Radio Espere, yo voy saludando a la gente. Es Emilio Jorge, que está aquí con nosotros. los muchachos de Splendid tienen que cobrar un poquito más a tiempo, me han dicho, entre otras cosas, muchos trabajadores acá de la empresa. Eso también tendrá que ver con ciertos cambios políticos que se avecinan y cómo ciertos medios de comunicación también están produciendo cosas que, en definitiva, siempre se descargan sobre los laburantes. Pero para nosotros es un gustazo que está Emilio Jorge con nosotros y ojalá que esté de la mejor manera posible y que le paguen como corresponde, tanto a él como a Pepe, como a toda la gente que está laburando y que nosotros conocemos en Radio Splendid. Está con nosotros Ramiro Lorenzo en la producción junto a Manuel Rodríguez. Está Natalia Palmeiro también en la producción y también estará acá acompañándonos con los mensajes, con todo aquello que puedan ser aportes para el programa. La querida y luminosa Corina Duarte en la co-conducción del programa junto a nosotros. Ustedes están del otro lado y si tiene ganas, acuérdese, se puede comunicar con nosotros a través del 4010-7157, 4010-7158. La primera pregunta, ¿cuáles son aquellas palabras que usted pronunciaba y le daba alegría hace muchos años y hoy no la puede pronunciar porque le da sentido agrio de tantas veces que la escuchó mencionar, repetir y que después tenían poco que ver con su significado? Y la segunda, 2 años de pontificado de Francisco I, cambios profundos, cambios formales, esos cambios en el Vaticano, ¿se ven en la Iglesia Argentina? ¿Usted qué piensa? Y de paso, ¿el radicalismo entra en la diáspora final? ¿Entra en su última descomposición a partir de lo que pueda pasar hoy en Gualeguaychú? Si tiene ganas, puede compartir con nosotros su punto de vista. Pero hay más, me dijo Cori. Vamos hay por más. Eso. Hay más, todavía nos falta el ping-pong clásico de clásicos de nuestro programa. En el día de hoy vamos a estar abordando una vez más lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Un debate que necesita ser debate, pero que lo ha dejado muy en claro el Gobierno Nacional en reiteradas oportunidades. No forma parte de su agenda. Lo hizo, de hecho, respondiéndole directamente al recientemente asumido Ministro de Salud de la Nación, que, entre otras cosas, al momento de jurar, dejó en claro que no juró por Dios y por la Biblia, sino simplemente por la Constitución Nacional, separándose, estimo, como un gesto también que generó mucha expectativa en algunos sectores en que impulsara este debate, que inmediatamente le respondieron que no formaba parte de la agenda. Mirá vos. Fue el Día de la Mujer el pasado domingo, y que tiene bastante que ver con justamente con un derecho que es de las mujeres, pero no es un debate solo de mujeres, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que estaremos escuchando las opiniones de Dora Martínez, que es integrante de CTA y también de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. A Jorge Jakobsky, que es presidente de FESPROSA. ¿Te acuerdas que hizo la denuncia además de los dineros y del patrimonio que tenía Mansur? Exactamente. Y también Guillermo Mariani, el ex párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Valle del barrio Cerro de las Rosas de Córdoba. Así que estaremos escuchando opiniones en el marco de este debate que se espera desde hace muchísimo tiempo que al fin se dé en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Le quedó algo más para este boletín? No, me queda el informe. También vamos a estar haciendo un informe sobre amianto. Uy, tremendo, qué bueno. Tremendo, así que bueno, estén ¿cómo me gustan atentos, esos temas, Cori? Estén atentos ahí a escucharlo con la producción de La Olla TV y la edición también de Ramiro Lorenzo. Estaremos escuchando, vamos a empezar a mirar para arriba después de escucharlo seguramente. ¿A mirar para arriba? Sí. Muy bien planteado, deja un misterio. Sumalo a tu... Ojo con el amianto. Sí, cuando te dicen sos de amianto, sí. Pensá dos veces que te están diciendo. Sí, estaría bueno. Mirá vos, hoy estamos bien estiuso. Vos haces el estiuso del Fred. Gracias a María Inés Ochoa, que se comunica con nosotros por este juego sobre las palabras. ¿A qué distancia estamos del valor original de las palabras? María Inés Ochoa nos dice coherencia, Carlos, a todo nivel. Hasta yo me descubro incoherente frente a mis hijos y me asusto, dice María Inés Ochoa. Gustavo Fernetti nos dice, según me contaba un amigo chileno, dignidad se refería a la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial y su venida a Sudamérica a formar un nuevo GER, un ejército. No es casual que Schäfer, su psicópata fundador, la pensara como un pueblo que sucumbiría una vez muerto él y al mismo tiempo la dotara de búnkers y un aeródromo. Hoy se llama Villa Baviera, debió llamarse Reichsleib 2. Mirá qué grande el aporte que hace Gustavo Fernetti en relación a esto de la colonia Dignidad. Se cumplen 10 años en que desde aquí de la Argentina se extraditó a Chile a un asesino nazi como era Paul Schäfer, y por eso decíamos, se llamaba colonia Dignidad al lugar en donde se destruía la dignidad humana. Frente a eso la pregunta es, ¿cuáles de esas grandes palabras que alguna vez nos enamoraron hoy para nosotros tienen un sentido totalmente contradictorio? Esa es una de las tantas preguntas que queremos compartir con ustedes en este Sobre la Hora de acá hasta las 11. Usted se puede comunicar al 4010-7157, al 4010-7158. Vamos con la música, después el informativo y nos metemos en el clásico ping-pong de Sobre la Hora. No se lo pierda. Con otra te han dicho esta tarde, lo han visto con otra mujer, que no lo querías, hacías alarde, mas hoy confesabas tu hondo querer. Ya ves, definita lo ingrata que ha sido. Ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo han visto con otra y llorar. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy preciso de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Radio Splendid informa. De la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados, 2 décimos. Emiten una alerta meteorológica para varias provincias del centro del país. Es para el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur y noroeste de Córdoba, este de La Rioja, centro y norte de San Luis y el sur de la provincia de Santa Fe. Según el parte del organismo, sobre el área de cobertura, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad. Vuelve la Fórmula 1. Lewis Hamilton con Mercedes logró la pole position para el Gran Premio de Australia, prueba inaugural del Mundial 2015 que se disputará en Melbourne. El inglés fue escoltado por su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg, completando la primera fila de largada de la competencia. Detrás se ubicaron el brasileño Felipe Massa con Williams y las Ferrari del alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos, humedad 84%, el cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. 1, 2, 3. Este verano, vení a Personal y elegí el nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono. Con abono Día Full, habla, mensajea y navega todo lo que quieras por 4 pesos con 90 por día, que se descuentan de tu abono. Vení a Azulprom, agente oficial Personal en Florida 601, Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Este sábado arrancamos con información, notas y mucho más. A continuación, en La Bombonera, el Xeneize enfrenta a Defensa y Justicia. Relata Rubén Granado, comenta Marcelo Giovannini. Y cerramos el sábado en Santa Fe para Unión Independiente. Relata Pablo Legnani, comenta Gustavo Medina. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Nosotros estamos conscientes de que la mujer tiene derecho a tener todo el derecho, toda la información posible para decidir qué va a hacer con la interrupción de un aborto. Usted sabe que en el país se calcula que hay unos 500.000 abortos anuales. Y es una causa de mortalidad materna. Tenemos que hacer un debate maduro sobre esto, un debate maduro porque desde el punto de vista de las responsabilidades del Ministerio, uno tiene que hacer algo. Vamos a propiciar un debate maduro con la academia, con todos los sectores de la sociedad. La realidad es que dentro del peronismo conviven un montón de maneras de pensar y que hay gente, compañeros míos, que tienen una visión respecto del aborto y otros que tienen otra visión respecto al aborto. Sin anular, sin criticar, sin menoscabar la visión de cada uno desde la posición que asume, lo que yo me limité en el día de ayer es a decir que no forma parte de la agenda, no está dentro de la agenda que ya está diseñada y que yo como jefe de gabinete tendré la responsabilidad de conducirla. Entonces no he dicho otra cosa que no sea eso, ni he buscado menospreciar, ni dejar descolocado, ni cosa por el estilo, al ministro de Salud. Bueno, como verán, estamos metiéndonos en el tema que en realidad da pie a este debate que nuevamente traemos al piso de Sobre la Hora, que lamentablemente sigue sin ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados y de Senadores. Un poco la explicación que daba el jefe de gabinete Aníbal Fernández es que sus declaraciones sobre que no formaba parte de la agenda es que, bueno, que hay una agenda pensada, pautada, y que este tema no está incluido, lo cual, dice él, no quiere decir que no quiere descartar de plano que no se vaya a discutir. Parece un tanto ingenuo de su parte creer que le vamos a creer lo que está diciendo, y sobre todo haciendo referencia a lo que fueron las declaraciones de Golian, que es el nuevo Daniel Golian, que es el nuevo ministro de Salud de la Nación, Goyán, que él dice que vamos a propiciar un debate maduro, dijo, sobre el aborto con todos los sectores de la sociedad. Es lo que él anuncia pocos días después de asumir, lo hace de hecho a un programa de Radio Nacional, y a partir de esto es que se le responde. Digo, es una actitud ministerial el asumir, como escuchábamos recién, que en el país hay 500.000 abortos por año y que es la principal causa de muerte materna. A ver, ¿qué más se necesita para incluirlo en una agenda para que sea parte de una discusión? Discutir el tema, que se presenten todas las posturas, que salga, que se lleve el tiempo que sea necesario, que haya audiencias públicas, que todos los sectores puedan estar expresados, pero hay números, hay realidades, vos no la podés negar, más allá de las agendas que se piensen y que piensen los gobiernos. Si les parece, vamos a escuchar a Dora Martínez para arrancar justamente. Ella es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y habla de este proyecto de ley que reiteradas oportunidades presentan las organizaciones de mujeres, que pierde estado parlamentario, que lo vuelven a presentar, así que sobre este tema hace hincapié en este caso Martínez. En la campaña por el derecho al aborto legal y seguro presentó en el año 2014 por quinta vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que se está buscando como organización que defiende el derecho a decidir que tenemos las mujeres, que se debata por qué en cierto momento de la gestación, que es la semana 12, las mujeres tenemos derecho a interrumpir, si esta es nuestra decisión, una gestación. Este proyecto que presentamos tiene la firma de más de 60 diputados y diputadas de diferentes bloques. El Frente para la Victoria también lo firmó, y lo que sí, en el transcurso de estos años, y con diferentes acciones en la calle y adentro del Congreso, para impulsar el debate, no ha prosperado, digamos, no ha sido puesto en la mesa de debate y en los temas de agenda del Congreso por diferentes motivos. Una de las cuestiones es la fuerte presión de una institución ancestral como es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que, digamos, desde su inclusión en el Estado argentino, presiona cotidianamente para que, digamos, esto no se debata. Por otro lado, hay una decisión de este gobierno actual, como de gobiernos anteriores, pero de este ha tenido como un énfasis más fuerte por parte del discurso presidencial, que dice que no está de acuerdo con avalar que se legitime, se legisle y se practique legalmente en el hospital público esta intervención que interrumpiría una gestación por voluntad de la persona mujer gestante. Bueno, clarísimo, Martínez. Cinco veces se presentó, exactamente, y con permanentes, o sea, no es que se presenta en silencio. Cada presentación, cada actividad por esta presentación, son las mujeres que realizan actividades en la puerta del Congreso, claro, que visibilizan, que motorizan este tema, que hablan de este tema. Recordamos que el año pasado se pretendió que hubiese una audiencia pública, a la cual, entre otras cosas, Patricia Bullrich, en el marco de la Comisión de Legislación Penal, hizo que se cayera o que no tuviera validez, supuestamente argumentando una serie de desentendimientos en el marco del horario. Es decir, casi pensarnos tan ingenuos como nos piensa el jefe de gabinete diciendo no está en la agenda, pero no quiere decir que estemos cerrados a discutirlo. Vale la pena recordar el ejemplo más cercano que existe en nuestro país, que es al lado, es Uruguay, precisamente, quien tiene una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que desde todos los sectores reconocen que tuvo excelentes resultados, y también que hay una situación en nuestro país en el cual los abortos antes de la semana, hasta la semana 12 de gestación, son permitidos en el marco de una situación de violación o que corre en riesgo la vida de la madre. Esto queda, la mayoría de los casos son las denuncias que se hacen desde la línea aborto y desde otros sectores, quedan en el marco de la objeción de conciencia del médico, que puede negarse a hacerlo y que obliga a todo un raíz por parte de la persona que necesita interrumpir su embarazo, hasta el maltrato en los hospitales que se evidencian y que se viven. La semana pasada me contaban de una situación de una nena de 13 años que es violada por su padrastro, que llega embarazada para interrumpir su embarazo, que ahí la mamá se le presenta toda esta situación, la ve, logra verla estando acá, ella justamente acompañada por la línea aborto y por otros sectores, llega a interrumpir su embarazo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que además le consiguen un lugar para quedarse días después de hacerlo, la dejaron internada una semana en el hospital, no le daban nada para tomar, no le daban nada para comer y la maltrataban. Una nena de 13 años violada porque interrumpía su embarazo. La objeción de conciencia, digo, es también no es un arma solamente de doble moral, sino que tiene que ver con una cuestión de ejercer la violencia, sí, también eso es lo que te iba a decir, hacia una gran perversión, exacto, hacia los sectores populares. Bueno, ella estaba en un lugar que de paso venía y podía conocer Buenos Aires, que era algo que no pasaba en su vida cotidiana, no sabía cómo era, no le permitieron hacer nada de eso. Llegó a un hospital y se fue a un hospital. A lo que hay que agregar, Cori, a esta situación tremenda que estás planteando y que yo me imagino que se debe repetir en toda la geografía, exacto, de la Argentina, sumale el negocio clandestino del aborto. Claro. Un fenomenal negocio clandestino que está montado, que tiene profesionales que trabajan para eso. Un gran negocio. Es una caja negra permanente también de lo que significan las famosas cajas negras policiales y demás. Es un gran negocio. Así que esta cuestión de legalizar el aborto tiene que ver además por hacer más transparente y más sincera nuestra realidad, y además para que no se mueran tantas mujeres, tantas pibas, y que no haya esta diferencia, porque aquel que tiene plata se hace el aborto. Exacto. Sea legal o ilegal, lo hace. No importa, lo hace, lo resuelve. Exactamente. Y después está lo otro. 5 veces se presentó en este último periodo la cuestión del proyecto para que se discuta la ley en la Cámara de Diputados. 11 años lleva el kirchnerismo. Sí. Creerle a Aníbal Fernández va en contra de la historia. Porque es una objeción de conciencia. 11 años de gobierno. Sí. Salvo que se haga como esta en últimos días, en donde se hacen anuncios que resultan interesantes, pero a mí me parece que si en 11 años no lo hicieron, es difícil que aparezca en la agenda, como dice Fernández. Vamos a escuchar ahora justamente a Jorge Jakovsky de FESPROSA acerca de las consecuencias sanitarias que tiene la práctica del aborto ilegal. Bueno, en la Argentina nosotros siempre decimos que el aborto es legal, el problema es que es caro. Es decir, lo primero que ocurre es que el que puede pagar hoy 5.000, 6.000, 8.000 pesos un aborto en una clínica privada lo hace sin ningún riesgo para su salud. El problema del aborto clandestino afecta a los sectores más pobres y desposeídos de la población y es una de las causas de morbilidad en la mujer quien era fértil y de mortalidad materna, alcanzando más del 30% de las causas de mortalidad materna que no podemos hoy resolver. Así que en este momento tiene un gran impacto sanitario y una de las razones por las cuales la Argentina no ha cumplido la meta del milenio respecto a la disminución de la mortalidad materna es justamente la ilegalización y la penalización del aborto que persiste por decisión del gobierno. Era Jorge Jakovsky, bueno, justamente él define esto como la práctica ilegal, como de un gran impacto sanitario, que Argentina no pudo cumplir las metas del milenio justamente en este aspecto por la cantidad de muertes maternas que se da alrededor de esta situación. Un eje, vos recién hacías mención precisamente a los 2 años de Francisco como papa, que cuando fue nombrado papa, justamente para muchos sectores fue... Bueno, nunca más la discusión del aborto en nuestro país, no ahora, por lo menos, porque por toda la oposición que va a presentar la Iglesia a la discusión de este tema. Vamos a escuchar ahora justamente un cura que representa la posición de la Iglesia, por lo menos de un sector de la Iglesia, en este caso se trata de Guillermo Mariani, el ex párroco de Nuestra Señora del Valle, del barrio Cerro de las Rosas, de la provincia de Córdoba, y justamente nos hace una mirada sobre, desde el lugar de que él ocupa, la posición de la Iglesia Católica. Porque el argumento que usa la Iglesia Católica es que es antinatural, como la ley natural tiene el valor de ley divina, pero el decir que es de ley natural la concepción y el parto en los estados antinaturales que se producen física o psíquicamente por enfermedad o por situaciones que se arman social y psicológicamente, es desconocer que esa ley natural tiene muchos aspectos en los cuales no se puede simplificar abarcando todas las situaciones. En realidad, la Iglesia no debiera pronunciarse en esto, porque aquí hay toda una visión científica que va progresando, que va adquiriendo proyección en cuanto a amplitud y en cuanto a profundidad, que desnaturaliza lo que se ha ido sosteniendo. Imagínese usted que hubo un tiempo en que la Iglesia sostenía que cada derrame de semen era como había un homúnculo en cada espermatozoide, era una especie de aborto. En realidad, desde allí hasta lo que ahora se reconoce como todo un proceso en el cual la interrupción no es, en la mayoría de los casos, interrupción de una vida humana, sino de un proceso hacia la formación que no está todavía constitucionalmente asegurada de la vida humana. Lo mismo pasó con el divorcio. Dice, no, se van a divorciar todos. Algunos puede haber que tomen así con liviandad, pero el divorcio es una cosa que cuesta mucho, que duele mucho. Y el aborto también, el aborto con todo lo que significa físicamente nomás, es natural que le duela a cualquiera, además de todo lo que queda detrás, como secuela psicológica y todo eso. Escuchábamos al ex párroco Mariani desde Córdoba sobre la posición de la Iglesia Católica, sobre los conceptos y los principios que tiene la Iglesia sobre este tema que justamente enfrenta. Yo he estado en alguna de las presentaciones de los proyectos de ley. Cuando tenés la valla de un lado, los sectores católicos, ultracatólicos y las organizaciones de mujeres reclamando para la presentación, y los sectores católicos insultándose, gritando, y estos enfrentamientos que se dan como si fuera solamente una cuestión de dos posturas que las que estuviesen en juego, o por lo menos cómo se presentan. Hacíamos mención recién a lo que hay detrás del negocio de la prohibición, atrás del negocio de la ilegalidad sobre la interrupción del embarazo y sobre la necesidad que hay de poder elegir. Digo, imaginarse la situación de una nena, en el peor de los casos, ¿no?, de 13, 14, 15 años, que fue violada o que es abusada por alguien de su familia, que está embarazada, que no puede resolverlo, que no tiene dinero, que no tiene a quién contárselo, o de una mujer igual de 30 años que está sola, que quedó embarazada de una relación casual, que no lo pensó. Digo, la cuestión de los derechos, de poder decidir, de poder tomar una decisión, ¿por qué eso está, por qué es prohibitivo, por qué tiene que ser tan analizado y desde esas ópticas analizado? Sobre esto también reflexiona Dora Martínez. Siendo esta práctica legal en el hospital, se terminaría con el negocio, digamos, del sector privado, de la corporación privada, que practica el aborto en diferentes clínicas y consultorios. O sea que el discurso presidencial, el discurso también clerical, no tiene ningún sentido, porque el aborto se practica. El tema es que se practica en condiciones ilegales, clandestinas e inseguras. Y esto lleva a la muerte de 500.000 mujeres al año por no tener derecho a ese acceso porque no puede pagar. Entonces, como no puede pagar, recurre a esta práctica en esas condiciones, en condiciones en donde se infectan, en condiciones en donde terminan muriéndose, y aparte, cuando están padeciendo todo esto, son criminalizadas. Si no se debate, no se legitima la práctica en el hospital público, no es que la gente no aborta, que las mujeres no abortamos. Las mujeres abortamos igual. El tema es que las que pueden pagar no se mueren, y la mayoría de las mujeres que no tienen acceso al trabajo, bueno, que está precarizada la vida y que no pueden tener más hijos, sí se mueren. Entonces, lo único que estamos pidiendo desde la campaña y desde todas las organizaciones es que se termine de una vez con la hipocresía, que se debata, que se sancione una ley que permite respetar el derecho a decidir que tenemos las mujeres. En todo caso, el Estado tiene que estar al servicio de esa decisión y la sociedad debe respetar esa decisión. Y la parte de la sociedad que no está de acuerdo con esta práctica, pues bien, tienen toda la libertad garantizada para no abortar. Escuchábamos a Dora Martínez acerca justamente de la necesidad de poder elegir, del negocio que hay detrás de la prohibición. Vamos nuevamente a escuchar algo que va sumamente de la mano con este tema, a Mariani. Como te decíamos recién, él es ex cura párroco de Nuestra Señora del Valle, del barrio Cerro de las Rosas de la provincia de Córdoba, y también en realidad hará hincapié sobre la necesidad, como decíamos más temprano, no solo del debate, sino también, él dice, de la legalización. Yo creo que es la única posibilidad de que el aborto disminuya y deje de tener los efectos perjudiciales que tiene en la clandestinidad. Es decir, poner en claro la conciencia de la gravedad del aborto, no solamente física, sino también psicológica, y la posibilidad de que apenas se entra en ese camino, en ese proceso de la decisión, se pueda consultar y sea una cosa abierta, y no que la gente esté desde el momento en que piensa en eso pensando en penas, en castigos o divinos o humanos, es lo peor, porque la clandestinidad obliga a refugiarse en una especie de rebeldía que produce cualquier efecto. De manera que para mí la despenalización es una necesidad, como la única manera ya, después de todos los intentos de penalizar, de perseguir, de condenar, que no han disminuido los abortos en ninguna, de ningún modo notable. También, bueno, algunas de las, digo, a la hora de pensar diferentes términos para definir, claro, el garantizar derechos, que tiene que ver con, por un lado, estamos hablando en algunos casos de la posibilidad de interrumpir voluntariamente, claro, el embarazo, y en el otro caso estamos hablando de la despenalización, es decir, muchas mujeres que llegan a los hospitales habiéndose realizado un aborto clandestino, ilegal, que llegan en una situación crítica de salud, que muchas veces no son atendidas, son denunciadas en los hospitales, son esposadas en los propios hospitales, y que después tienen que enfrentar toda una situación judicial porque no es a ella una legislación que la ampare o que le permita esta discusión. Doble victimización allí. Sí, exactamente. Porque, tremenda. Doble formas de doble violencia. O porque además, ¿no?, jamás accedió a educación sexual o jamás accedió a anticonceptivos para justamente decidir en qué momento ser mamá, uh-huh, y no ser mamá y disfrutar del sexo. No tuvo acceso a eso, con lo cual ahí ya es víctima. Ni hablemos si es víctima de una violación y después que para colmo... Sí. La vuelvan a juzgar y condenar porque se hizo un aborto ilegal. Realmente es tremendo. Sí. Eso, insisto, pasa en los sectores populares. Sí, fundamentalmente. En estos últimos tres sábados... un aborto está saliendo hoy en una clínica de pleno centro de la ciudad de Rosario, sí, en pleno centro de la ciudad de Rosario, entre 40.000 y 50.000 pesos. Así que imagínate el negocio. Uh-huh. Se practican alrededor de 20 abortos por día en esa clínica del centro de Rosario, la cantidad de guita, sí, claro, para los perversos profesionales que hacen esto, en donde por supuesto ponen la guita por encima de la salud y en donde por otra parte saben que quienes vienen allí son aquellos que quieren tapar su imagen, que pueden conseguir, claro, ese dinero sin problema o con algún tipo de dificultad, pero que tienen una decisión eso tomada y una garantía. Es una hipocresía enorme, económica enorme, que después me digan el derecho del chico por nacer. Para la iglesia, hasta el año 1889, no había derecho de chico por nacer. Lo hicieron ese año porque llegaron un montón de denuncias de madres que denunciaban a los padres de sus hijos que eran sacerdotes y hacían responsable a la iglesia. Entonces, para defender el patrimonio de la iglesia, dijeron que había alma en el pibe apenas gestado. Ahí empezó la campaña contra el aborto, porque de los principales aborteros en la historia de Occidente hay miles y miles de sacerdotes. Así que hay una gran hipocresía detrás de esto. Bueno, digo, en los últimos tres sábados, para hacer mención solamente, estuvimos haciendo un abordaje sobre la cuestión de la trata con fines de explotación sexual en la provincia de Buenos Aires. Allí que veíamos la complicidad de los municipios en no legislar, en seguir permitiendo el ejercicio de la prostitución a través de lo que son los bares, los cabaret, digamos, sin indagar el por qué una mujer llega a esa situación, claro, de trata previamente. La semana pasada, el informe sobre los datos que dio a conocer la Casa del Encuentro, 277 muertes el año pasado de mujeres por femicidio, la mayoría de estos hechos vinculados a alguien de su círculo familiar. Y en este caso también estamos hablando de 500.000 mujeres muertas en el año, en muchos casos justamente principal causa de muerte materna, lo que tiene que ver el aborto ilegal en este punto. Escuchamos por último a Dora Martínez sobre la importancia de la legalización justamente para bajar no solo la cantidad de abortos, sino también la cantidad de muertes. En los países donde el aborto es legal, está demostrado científicamente, y acá han venido representantes de esos países a hacer seminarios y han demostrado cómo ha bajado el índice de la práctica del aborto. ¿Por qué? Porque vos involucras a todo el sistema público sociosanitario y lo que empieza a ver es prevención. El tema es que estamos hablando de un modelo de salud totalmente distinto al que impera, no desde ahora, es desde la dictadura, digamos, y los otros gobiernos, digamos, democráticos, pero que en realidad no ven a la salud como una inversión, sino como un gasto, igual que a la educación. Entonces el sistema sociosanitario hoy no resiste, digamos, porque no hay equipos inter e intradisciplinarios. Sí existen voluntades humanas que han armado y formado equipos de consejería, pero la verdad que son muy pocos los lugares

Allí agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes detuvieron a tres hombres que tenían en su poder autopartes de al menos 20 vehículos que tenían pedido de secuestro. Se reúne la Convención Nacional del Radicalismo en Gualeguaychú. La UCR resolverá el precandidato presidencial de la fuerza entre Ernesto Sanz y Julio Cobos. Además, cerrarán acuerdos de cara al paso y definirán si se acercan al PRO o al Frente Renovador. Continúa la quinta fecha del torneo de fútbol de primera. Desde las 16, Banfield recibirá San Martín de San Juan. Boca y Defensa y Justicia se enfrentarán a partir de las 18:15. A las 20:10, Unión jugará frente a Independiente. Cierran la jornada de sábado Sarmiento de Junín, que recibirá Newell's desde las 20:30. El tiempo en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimos la temperatura. Humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Porque alcanzar el 100% de potencia es inyectar 745 megavatios al sistema interconectado nacional. Para poder brindar más progreso a 3 millones de argentinos. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Seguimos desde el sur para Quilmes, Vélez. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses. A continuación, vivimos, sentimos el clásico de la fecha. San Lorenzo Huracán. Lo relata Maxi Berardo. Lo comenta Julio Axel. Y se cierra el domingo futbolero desde Mendoza. Juegan Godoy Cruz y Lanús. Relata Víctor Valdés. Comenta Andrés Papagallo. En Radio Fútbol Club. Por Splendid. AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora y lo había dicho Corina al principio del programa. El 17 de marzo la CTA Autónoma vuelve a movilizarse, entre otras cuestiones por lo que decíamos también en el amanecer de nuestro programa de hoy, en donde el trabajo precarizado ha aumentado. 100.000 trabajadores durante el año 2014 cayeron en esto que se conoce como el trabajo en negro. A eso súmele a usted lo que significa todavía el peso del impuesto a la ganancia aplicada sobre el sueldo, cosa que evidentemente no cuaja con la realidad. Por estas razones y por muchas más se va a movilizar la CTA el próximo 17 de marzo y por eso está en contacto con nosotros el querido Pipón Giuliani, una de las voces más lúcidas de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cómo andás, Pipón? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlito? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo viene la mano? Bueno, bien, bien. Estamos organizando efectivamente desde la Central y con el concurso de la multisectorial esta jornada nacional de protesta del próximo martes, que en Buenos Aires se va a corporizar además con una marcha que va a partir con concentración a las 16, pero va a partir tipo 17:30, 17:00, desde el Obelisco hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque además de los reclamos que vos puntualizaste tan correctamente, estamos exigiendo la inmediata apertura del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, porque la verdad que existe la decisión de parte de las cámaras empresarias y avalada por el gobierno de fijarle un techo a las paritarias que no superen el 30%, cuando en realidad el reclamo de las centrales es que la recomposición salarial no puede ser inferior al 40% si no queremos ser la feta del sándwich en esta carrera entre precios y salarios. De hecho, Pipón, sí, discúlpame, sí, pero que es muy importante. Analizando las cuentas oficiales de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, a partir de lo que significa el impuesto de ingresos brutos que tienen las provincias, es allí donde se calcula la verdadera inflación, porque es eso lo que aumenta. Y el valor de la inflación es 38%. Claro. De acuerdo a eso, según las cuentas oficiales de las dos provincias que nosotros analizamos permanentemente. Así que tienen razón, no están exagerando ustedes, están diciendo una verdad. Esto te hacen quedar como que vos estás tirando tiros al aire. La verdad es que según los cálculos que tiene nuestro Instituto de Estudio y Formación, hoy un trabajador no debería percibir menos de 12.000 pesos de bolsillo, que es el cálculo de la canasta básica familiar. Por lo tanto, con esos reclamos vamos para que cesen las suspensiones y despidos, que aunque diga el ministro de Trabajo que no existen, existen. Están existiendo a veces una hemorragia, a veces por goteo, pero existe una pérdida de puestos de trabajo. Bueno, de hecho se perdieron casi 500.000 puestos de trabajo el año pasado, de manera tal que esta va a ser una jornada a nivel nacional que va a tener diferentes expresiones en cada una de las provincias, con la idea de ir alimentando un paro nacional de mayor alcance, en el cual necesitaremos el concurso de otras centrales sindicales para que tenga un fuerte impacto y ver si los sectores del gobierno y los sectores de poder toman nota de estos reclamos. Sin dudas. Y además de esta cuestión de ir preparando lo que significaría un paro nacional en estos momentos en donde la política, por supuesto, está en primer plano, ¿cómo te parece que se va consolidando la realidad social de la Argentina? Porque a mí me parece que los más poderosos, de alguna manera, siguen con su idea de concentrar riquezas, pero muy expectante de seguir recortando derechos. Esta es la sensación que queda de cara a octubre. No, bueno, esa es la sensación y además esa es la decisión de los sectores de poder. Uh-huh. Por eso está tan claro que están muy preocupados porque no pueden instalar a ninguno de sus candidatos de manera irreversible en el favor de la opinión pública. Ni Macri, ni Massa, ni Scioli logran perforar un triple empate que según las encuestas no pasa del 20, 22, 23%. Lo cierto es que ninguno, la gente no les cree. El problema de la gente es que no llega a fin de mes, y el problema de los trabajadores, que sabemos perfectamente que muchos de ellos vienen por recortar derechos que no han sido concebidos graciosamente, sino que han sido conquistados con militancia, con sangre, con huelga, con trabajo, con lucha. De manera tal que nosotros incluso estas medidas también sirven para demostrar que se puede combatir el posibilismo desde lo propositivo. Pretendemos que estas acciones de la central se inserten en la agenda de los partidos políticos y de los candidatos para que la realidad social no marche por una avenida y la realidad política electoral por la otra. Bueno, ese es nuestro objetivo y pensamos alcanzarlo. Me parece muy bien. Juan Carlos, ¿alguna cuestión más que te gustaría agregar en relación a este anuncio que estás haciendo de la jornada de este 17 de marzo, en relación a algo que fundamentalmente le interese destacar en este momento a la CTA? Mira, centralmente hacer una convocatoria muy amplia de todos los sectores que no se conforman con simplemente durar en esta realidad, que pretenden transformarla, que pretenden modificarla. Ya no alcanza tan solo con la postura resistente, que es muy válida, sino también con la cuestión propositiva. Nosotros encabezamos una multisectorial que en su momento tuvo la capacidad de elaborar 32 puntos para un programa que defienda la soberanía de nuestros bienes comunes, que pretenda un cambio de paradigma, de modelo de producción, porque en definitiva de lo que estamos discutiendo es eso. Cuando estamos discutiendo más salario, mejores condiciones de trabajo, que se termine el laburo en negro que afecta casi la mitad de la fuerza del trabajo, lo que estamos planteando otro modelo de producción y de consumo, porque si no, estamos avanzando, como dice Chonky, directamente al precipicio. Sin lugar a dudas. Juan Carlos, un abrazo muy grande y, como siempre, muy pero muy claro en la apreciación, y seguramente la semana que viene vamos a estar charlando sobre cómo se desarrolló esta jornada de lucha. Un abrazo muy grande, Pipón. Igual para vos, para Corina y el resto de los compañeros que hacen el programa. Hasta un abrazo, chau. Juan Carlos Pipón Giuliani, uno de los principales dirigentes de la CTA a nivel nacional, convocando a esta jornada y de movilización para el 17 de marzo, con el objetivo de un paro general, seguramente para fin de mes, de acuerdo a lo que salió hoy la información o lo que viene saliendo en la agencia de la CTA. De la CTA, en www.agenciacta.org. Le quiero contar, entre otras cuestiones, que Pepe Villanueva, nuestro informativista, me trajo algo que viene como anillo al dedo para este programa, especialmente para este troglodita que generalmente se comunica con ustedes, por lo que ocurre con la cuestión de los chinos. Usted sabe que estoy... Desvelado. Sí. Desvelado. Sí, sí, sí. Es como si... Desvelado, pero con contradicciones, porque también en el marco de que tiene esta campaña anti-china, fue a comer a un restaurante chino. Sí, sí, sí, eso se lo y le encantó la comida china. Así que... Tiene razón, marque las contradicciones. Sí, tiene razón. Sí. Inherentes al modelo. Inherente al modelo. Porque la información es realmente muy interesante en torno a lo que viene a través de un cable de DIN, de Diarios y Noticias. Un grupo de obreros que trabaja para una de las empresas que construye en Neuquén la base espacial china cortaron el tránsito en una ruta de Las Lajas en protesta por despidos recientes. Mirá los chinos. El piquete se instaló ayer durante varias horas en el paraje Quintuco, en el marco de la segunda manifestación que realizan, dado que en la ocasión anterior protestaron por las malas condiciones de trabajo. Ahora, los obreros protestaron por despidos injustificados en la empresa Esuco Sociedad Anónima, que construye la base china, porque, según los delegados, ya fueron echados 8 trabajadores y tienen previsto continuar con las desafectaciones. Juan Pérez, delegado sindical, indicó que la empresa está tomando represalias, despidió 8 obreros y tiene otros 40 para despedir, según el jefe de administración. Son muchachos que vienen a trabajar, no faltan nunca. El único error que tuvieron es que cuando se hizo la asamblea con Juan Carlos Levy, hablaron. A la UOCRA no le gusta que uno exprese lo que está pasando en la obra. A los muchachos los marcaron y ahora les llegó el telegrama, indicó Pérez. ¿Qué me cuenta? La UOCRA. La UOCRA. En relación directa con esto que está pasando con estas empresas chinas que están haciendo este tipo de construcciones. Allí fue justamente en donde la corriente le sacó la bandera china, la corriente clasista y combativa le sacó la bandera china allí a los neuquinos, sí. en Neuquén se está construyendo esta base, y pusieron la bandera argentina. Fíjese, es una información que está fechada hoy de Diarios y Noticias. Usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158 sobre las 2 preguntas que hicimos, sobre las 3 preguntas que hicimos hoy en relación. Primero, a la cuestión de las palabras. ¿Cuáles son aquellas palabras que hoy pronuncia con un sabor amargo, pero que antes, cuando era más joven, la pronunciaba con ganas, con admiración, con respeto, casi con emoción? La segunda, 2 años de pontificado de Bergoglio como Francisco I. ¿Los cambios formales de Bergoglio son profundos o formales? ¿Los cambios de Bergoglio como Francisco I repercuten en la Iglesia argentina? ¿A usted qué le parece? Y la tercera, ¿será hoy la fecha de defunción de la Unión Cívica Radical? Todas estas preguntas, si usted tiene ganas, las vamos compartiendo hasta las 11 de la mañana aquí en Sobre la Hora. Vamos a ir con la música y después de la música seguimos. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, cantaba recién Charlie García. Ya llegó tarde la sugerencia de Charlie García, por lo menos para mí. Ya está, ya pasó. Estábamos recién conversando sobre lo que pueden llegar a decir las chicas y los chicos de la ciudad cuando ven una vaca. Antes usted veía una vaca y decía la vaca. La vaca. Y ahí venía la composición, tema la vaca. Pero hoy las chicas y los chicos de la ciudad, que no salen mucho por el miedo, la inseguridad, un montón de temas, cuando ve una vaca, a mi hija más chiquita le pasó: papi, ¿esto es un dinosaurio? Ah. Digo, no, esto es una vaca. Mirá, me dice. Y abría grande los ojos la Luli con esa belleza increíble que tiene, que gracias a Dios sale a la mamá. Así que lo cierto es que fue así. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? Hola, ¿cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la saludamos oficialmente porque sí, claro, usted frente a nuestra muchachada que nos escucha no estuvo. Claro. ¿Cómo anda? Muy bien, por bien. Suerte, sí. Bueno, ¿su hija? Bien, ahí anda, accidentada. Sí, eso, sabíamos. Sí, sí, se cayó, tuvo un accidente con la señora que la cuida, sí, y dio la cara contra el piso. Ah. Literalmente. No puso mano, Isabela, no puso nada. Isabela, ¿cómo es con el tema del llanto en eso? No, no, por suerte se la banca. ¿Mirá vos? Sí, sí, sí, es muy difícil, le tiene que doler mucho para que llore mucho, ¿no? Mirá. Se queja. Si se lastima, sí, sí, se queja, viene, mamá, mirá, me bueno, lastimé. Bueno, eso es importante, le digo. Pero como sí, mamá no y llora. Como papá. Y acá en este golpe lloró. O sea que le dolió. Lo que no, sin jardín quedó, ¿no? No, fue igual. Ah, está bien, bueno, bárbaro. Sí, fue igual. Porque es externo el golpe. Sí, sí, tiene sí, un sí, raspón en la cara muy importante. Pero bueno, no pasó más que eso. Bueno, por mejor, suerte. Mejor que sea. Pero ahí está cuidándola. Que el raspón pase. Con hielo, qué difícil es ponerle hielo. Hielo, sí, crema, no quiere nada. No, aparte de lo del hielo, yo me acuerdo, yo para colmo... Que el hielo es un... No es un mito, pero es difícil el hielo. Porque es algo que supuestamente te genera... Te calma el dolor generándotelo. Claro. Sí. Entonces es muy contradictorio. Y es casi hecho, como cuando... vos con los chinos. Cuando... Exactamente. Es cuando el hielo... Es del Frade comiendo en un restaurante chino. Exactamente. Claro. Con una bolsa de hielo. Porque como te dicen los pibes, y yo también lo dije en su momento, el hielo me quema. Claro. Exacto. Claro. Fíjate, si es contradictorio de por sí. El sí, hielo me quema. Sí. Uno termina diciendo cuando tenés una lastimadura, cuando jugábamos al fútbol, pasaba eso. Venía mi papá y me dice, ponete hielo. Me ponía hielo, sabés cómo me dolía. Pero hace bien, ¿eh? A ella le bajó la hinchazón, sí, porque el ojo le había quedado bastante en compota. ¿Y sabe lo que yo le había bajó, dicho? ¿Qué? Que lo hice también con mis hijas cuando pasó eso. ¿Qué? Además, mis hijas se me caían a mí. Ay. Porque jugábamos Dios, en la cama, empezaba a rodar y se me iba. Ay, por sí, sí, sí, sí. El sinónimo no, del juego del padre, que es violento siempre el juego. Es para arriba, para abajo, un para troglodito, una otro bestia, estilo. Una bestia, sí. Pero los chicos tienen esa cosa especial. Son de goma, son sí, flexibles. Sí. Una cosa increíble. Pero en algún momento pasó un raspón grande. ¿Y sí, qué le puse? Un churrasco. No, eso está bueno. Lo hielo. Está bueno. No, el churrasco ¿con qué va acompañado? Con ensalada. Con tomate. Ah, no, el tomate es para las quemaduras, nada más. Sí, rodaja de tomate, pero no, como la raspadura es, por ende, una pequeña quemadura sobre la piel. Tiene cierta lógica, quema, cierta claro, lógica. Fue el tomate. Cuando llegó mi señora y la vio entomatada, no, mi hija. Si no hay nada, si no hay nada, si no hay nada, té de manzanilla. Si no tenés nada y no estás al horno, un té de manzanilla frío es... para el raspón. Para los golpes, para deshinchar, para desinflamar. Es tan valioso como una crema, como una de las cremas más caras. Mira. Con una quemadura grande. Té de manzanilla. ¿Y usted? ¿Viste? ¿Cómo sabemos estas cosas cotidianas, Esas. Por favor, no sigan nuestras recomendaciones por las dudas, porque vamos a ser juzgados por mala praxis, no, seguramente. Gracias a la gente que nos llama. ¿Y qué nos dice, Nati? Llamó Héctor de Don Bosco. El Papa está escandalizado por la riqueza de los de Puerto Madero, pero no de que todos los sueldos y gastos de la Iglesia Católica los paga el Estado argentino, incluso por los que no somos católicos, dice. Excelente el informe, eso tiene razón, porque la Constitución Nacional declara en su artículo segundo, si no me equivoco, que, no, en su artículo primero, que la Argentina va a aportar para el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Es una declaración que viene de los tiempos, disculpe la mala palabra, a esta altura de la mañana, de Rivadavia. Esa fue una decisión de don Bernardino. Entonces, desde ese momento venimos pagando muchísima plata. Son miles de millones de pesos. En algún momento eran 1.500 millones de pesos dólares en la época de Menem lo que pagaba como sostenimiento a la Iglesia Católica. Tiene razón lo que dice. Nosotros estudiamos mucho esto cuando hicimos el libro La Iglesia y la Construcción de la Impunidad en 1995. Tiene razón. ¿Qué más dice nuestra gente, Nati? Rolando de Temperley, tres palabras que repetimos seguido, pero que no significan nada. Paz, nadie tiene paz porque no existe la seguridad. Libertad, nadie es libre porque todos somos esclavos del tiempo. Felicidad, no la busquemos porque es difícil de hallarla. Probemos con la alegría que con una sonrisa podemos lograrla. ¡Excelente! ¡Ay, qué lindo! Rolando, un fenómeno. Y aparte dice, el Papa se maneja con una doctrina que es cosmética, pero es la doctrina en sí. Mira vos, hablando de lo del Papa, Liliana Espoto nos escribe en nuestro Facebook y dice: ayer el Papa reclamó contra los que viven en Puerto Madero por lo oneroso y ostentoso, y me quedé pensando que el ejemplo viene desde el Vaticano. De lo contrario, algunos se quedarían, viste que está con los pobres, y otros, a la manera del Segundo Concilio Vaticano de Juan XXIII, lo consideraría comunista y nada cambiaría en los barrios y en las villas. Me parece que hay que obrar en consecuencia con lo que se dice, por ahí falta mucho y por algo se empieza. Para pensarlo, un abrazo, dice Liliana Espoto. Muchas gracias, Liliana, por compartir con nosotros sobre la hora. ¿Qué más dice nuestra gente, Nati? Lidia de Lanús, en cuanto a la consigna, mis palabras son derechos humanos, epopeya, gesta, reivindicación histórica, justicia social y liberación. Y Marta de Villa Gesell dice, mi palabra es respeto. ¡Qué bueno! Qué buenas esas cosas. Gracias, gracias por llamarnos. Sigue comunicándose la gente con nosotros. Gustavo Farnetti también opina sobre esta cuestión de lo del Papa y dice, hay que ver qué se estructura, por esto de lo que decíamos nosotros, si los cambios que introduce Francisco I son estructurales o formales. Si se trata de dogmas, no cambia nada y no se pueden cambiar, son esenciales, no sería la Iglesia. Si la estructura es la aplicación de los dogmas, como los hace funcionar la Iglesia en la sociedad, parece el comienzo de algo distinto. Creo que las estructuras, como en cualquier institución humana, cambian por acumulación de cambios graduales hasta que se hacen insostenibles los conservadurismos. Una revolución se produce cuando en la sociedad hay necesidad de cambios apremiantes, pero es la misma sociedad la que se da la revolución, no sus instituciones. Estas no pueden acompañar eso y entonces deben cambiar o sucumbir, porque justamente son el objetivo de la revolución, dice el querido Gustavo Farnetti, que nos envía este mensaje a nuestro Facebook. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. ¿Qué más dice nuestra gente? Josefina de Recoleta, el embarazo no es enfermedad, el Estado debe otorgar educación sexual, quiera la Iglesia o no, y para que las relaciones sean sanas y a la edad responsable. Mirá qué a bien. Los violadores, cadena perpetua y que se pudran en la cárcel. Muy bien. Muy bien, gracias por opinar en realidad. Muchísimas gracias por opinar y por dar su punto de vista aquí en Sobre la Hora. ¿Qué más? Beatriz de Barrio Norte, la presidenta dijo que no se dejen robar por los gobiernos que vienen lo que han ganado. En realidad no es lo que han ganado, sino lo que les han regalado. Si Gabriela Michetti quiere gobernar, que se vaya a la PRIDA. Dice que quiere seguir cambiando Buenos Aires cuando los que somos de Buenos Aires queremos que vuelva a ser como antes. Mirá vos, muy buen mensaje. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros a través del 4010-7157, 4010-7158, y también lo puede hacer porque tenemos página web a través de Sobre la Hora. Tenemos Facebook. Claro, eso nos buscan como cuando Sobre la Hora. Web, digo Facebook. Soy claro, sí. Por eso me quedé pensando. Sí. Sobre la Hora en Facebook y también lo puede hacer por Twitter. Bien. @SLH Radio, nos buscan ahí. Y también lo pueden hacer a través de nuestro teléfono celular, como se hace habitualmente por alguna gente que ya lo conoce, porque además nosotros lo ponemos en el Facebook de nuestro celular, 0341-155-196-286. Una infidencia les voy a contar. A ver. El 11 de marzo le cambié por primera vez la batería a mi celular. ¿Por qué seguís haciendo esas cosas? ¿Por qué invertís en este teléfono? ¡Basta! 8 años me duró la batería. No, pero cambia el teléfono. Se me amotró, le decíle buenísimo, pero ya está. Cambia el teléfono, Carla. No sigas reciclándolo, ya está. Sí, porque además se me va agotando cada vez más rápido. Por eso, cumplió su etapa. Está cansadito. Quiere morir. Quiere morir. Quiere una muerte digna, dice usted. Claro, déjalo ir, pobre teléfono. Muy bien. Bueno, yo le conté esto porque yo lo quiero. Aparte, la batería seguramente te habrá salido bastante. ¿Cuánto te salió una batería para ese teléfono? No, 160 pesos. Bueno, ponelos en un chanchito y andás juntando por mes. Entonces, la cuota, pesos de, la te cuota compras de un teléfono mejor, de una versión mejorada. Claro. Muy bien. Bueno, gracias. Les agradezco el apoyo moral. No, no, pero nosotros porque queremos que crezcas. No, está bien, gracias. Tenés que, te apoyamos en el cambio, es eso, nada más. Muy el cambio bien, es posible, gracias. Carlos. Hoy los puedo escuchar nuevamente por internet, nos dice Alfredo de Rosario, a través de celular del 0341-155-196-286. Solo encontré una página que retransmite Splendid, www.enlaradio.com.ar. Sí. Después dos palabras en inglés, una en inglés, Listen Splendid. Listen Splendid. El que está en la gacetilla arriba, ¿viste? Es ese. Es ese, bien, claro. Bien, entonces Alfredo hace caso a lo que dice la gacetilla. Exactamente, mucho mejor, mucho más que nuestro conductor. Más que nuestro conductor, efectivamente. ¿Cómo recibí palo en este bloque? ¿Viste? Fíjate. Esto pero todo lo hacemos por tu bien. Vos tenés que tomar nuestros comentarios como positivos. En vos, para que crezca, como dicen ustedes. Claro, para que cambies. Hay que salir de la zona de confort. Tiene razón. Y de comodidad con y de comodidad. Hay que salir. Hay que bancar los cambios. Mire usted. Muy bien. Muy bien, Palmeiro. Está profunda. Muy, pero muy bien. Ahí me ha puesto una llave de filosofía que a la noche se potencia, aparte. Absolutamente. Iluminándose. Hablando de otras cuestiones, y ya llegamos a las 9:30 de la mañana, y después sí, tenemos muchísimo más sobre la hora. Quiero contarles que terminé sucumbiendo ante los ruegos de muchísima gente, entre otras de Corina Duarte, que vea Juego de Tronos. Ah, ¿viste? Excelente. Excelente. Yo había leído el libro, el primer libro. Ah, mira. Yo siempre empiezo al revés. Yo empiezo por el libro de George Martin, que es un libro de historieta, porque George Martin es un historietista. Y era excelente. Era muy difícil entenderlo por la historieta, porque se perdía en medio de los nombres de... Sí, sí, de sí. Las familias, de tener Calici, familias por todo, Lannister y los Lannister, cuestiones. Claro. Pero la verdad, excelente. Ayer vi el último capítulo de la cuarta temporada. Fantástico. Ahora afuera de aire, quiero saber si coincidimos en un momento, para definirlo como un momento de considerar que existe la justicia. Pero lo hacemos fuera de aire, por las dudas, porque no. Hay oyentes que seguramente la van a ver y que seguramente van a desear lo mismo, para no decirles ¿Un nada. ¿Juego de Tronos? Sí. Y hay cosas maravillosas. Y aparte yo lo que coincido con el autor, por sobre todas las cosas, que coloca la esperanza y la magia en los chicos. Porque a la larga o a la corta, los chicos y las chicas son los que van adelante. Con magia y con ciertos valores que en los otros no existen. No están. Uh-huh. Hace rato que no están. Y es extraordinaria la composición de los distintos personajes que aparecen, porque todos los personajes evidentemente son como somos nosotros, ángeles y demonios al mismo tiempo. Tienen más de demonios que de ángeles, hay que decir, casi todos, pero ninguno es el héroe inmaculado. Estamos en una serie realmente madura, con una factura técnica realmente extraordinaria y con algunas cosas muy, pero muy interesantes. ¿Qué le hubiera dicho, no? Sí, me gustó mucho. ¿Qué, Yankee la serie? Sí. Y sí. Me imagino. ¿Qué va a ser? Sí, pero no, bueno, sobre todo porque como te negás a la a que se llame Games of Thrones, por ejemplo. Porque sí, Juego de Tronos. Claro, entonces ya hasta desde ese lugar te negabas a verla. Sí. ¿Y Breaking Bad la viste, no? No la vi. La vio Sandra, vio mi señora. Está bien. Y le encantó. Vamos a ir con el informativo y luego seguimos aquí sobre la hora. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 32 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos. Reiteran el alerta meteorológico para varias provincias del centro del país. Es para el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur y noroeste de Córdoba, este de La Rioja, centro y norte de San Luis y sur de Santa Fe. Según el parte del organismo, sobre el área de cobertura habrá lluvias y tormentas de variada intensidad. Habrá un acto por los 23 años del atentado a la Embajada de Israel. La conmemoración será el próximo martes a las 14:45 en la plaza ubicada en Arroyo Yupacha, en el lugar donde estaba emplazada la legación diplomática volada en 1992 por un ataque terrorista. En un comunicado de prensa, familiares y sobrevivientes convocaron a las personas e instituciones que deseen asistir y acompañar a sobrevivientes y familiares de las víctimas. En Buenos Aires, la temperatura actual, 23 grados, 2 décimos, humedad 84%, el cielo ligeramente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. Este sábado arrancamos con información, notas y mucho más. A continuación, en La Bombonera, el Xeneize enfrenta a Defensa y Justicia. Relata Rubén Granado. Comenta Marcelo Giovannini. Y cerramos el sábado en Santa Fe para Unión Independiente. Relata Pablo Legnani. Comenta Gustavo Medina. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Las inundaciones en Tucumán, más de 6.000 evacuados y son muchas las familias que han perdido absolutamente todo. Había gente que no quería salir de sus propias casas por la misma razón de que habían criado a sus hijos, sus nietos, y sinceramente es muy caótico y lamentable lo que está sucediendo. El agua del canal ha llegado hasta arriba, ha sobrepasado todo y acá nunca se ha acercado nadie para darnos una solución. Por miedo, porque tengo 4 hijos y veo que cada vez la tormenta es peor. Y me desespera porque no se puede cruzar, el puente lo llevaron. Es imposible pasar hasta la escuela. Es algo horrible, buscando. Yo anduve buscando a mi hermano por entero. Este problema ya de la naturaleza, no hay forma de cómo prevenirse. Y escuchábamos algunos de los testimonios que esta semana se pronunciaban en el marco de lo que fueron las inundaciones en la provincia de Tucumán. De hecho, la última persona decía, esto es la naturaleza, no hay forma de preverlo. Algo así es lo que dijo también el gobernador de la provincia de Tucumán, Alperovich, haciendo referencia a esto, aunque la verdad parece difícil de sostener, que no haya forma de prepararte o de invertir lo suficiente o de pensar una política a largo plazo que contemple que vos vivís en una provincia que tiene ríos caudalosos, que tiene necesidad de tener un monte, que lo estás desmontando. Entonces eso va a tener algún tipo de repercusión. Pero para conocer un poco más o para poder analizar un poco más en profundidad cuáles son las causas que llevan a que Tucumán viva la situación que vivió esta última semana, estamos ahora en comunicación telefónica con la doctora Ana Rivas. Ella es docente de la Cátedra Geografía de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien. ¿Ahí nos escuchás bien? No te escucho muy bien. ¿Ahí ahora? Sí, hay como un eco importante. Sí. ¿Ahí sí? Contanos un poco, digamos, cuál es tu análisis acerca de por qué la provincia llega a esta situación. Mira, la provincia, la verdad que en este momento está fragmentada. Yo diría así, una provincia fragmentada territorialmente por un hecho, un fenómeno natural, porque sí es verdad que hay un elevado componente natural que tiene que ver con las precipitaciones, un incremento de precipitaciones muy importante en su periodo estival, porque la provincia tiene un clima con estación seca de invierno, o sea que no es novedad que en verano acá llueva. Uh-huh. Eso lo conocemos y lo que estudiamos y lo que saben, las que conocen la geografía tucumana, saben que nosotros tenemos un verano húmedo. Lo que sucede es que veníamos con veranos con un poco seco, ¿no es cierto?, porque las condiciones estaban dadas para una sequía de 3 años que vino, digamos, lloviendo menos de lo normal. Y ahora los estudiosos, los meteorólogos que tenemos en un laboratorio importante acá en Tucumán, que se dedican a ese análisis, ya venían anunciando esto, que íbamos a tener en estos meses abundantes precipitaciones. Entonces, digamos que esa cuestión de que no se puede prever, me parece, no estoy de acuerdo, creo que sí se puede hacer prevención para bajar un poco, ¿no es cierto?, los efectos que generaría, ¿no es cierto?, esta situación, estos fenómenos naturales. Y en segundo lugar, estas precipitaciones, el aumento de las precipitaciones también se complementa con la geografía que tiene particular Tucumán, que es la de tener una gran densidad de cuencas hídricas que tienen sus nacientes en altas montañas, en montañas muy altas, y que toda esa hidrografía va a parar prácticamente en un 90% de ella en un solo colector, que es el río Salí, y que se une con el río Dulce. Entonces llega a la llanura, ¿no es cierto?, ese caudal importante de agua, y que ahora no solamente vino agua, sino arrastrando mucho material, como consecuencia de que sí hubo deforestación, que también se niega. Hay estudios, hay evaluaciones periódicas con todas las nuevas tecnologías que existen de las imágenes satelitales, hay fundaciones que se han encargado, y nosotros mismos también en la universidad se trabaja sobre eso. Se viene hace tiempo anunciando de esta cuestión de la deforestación. Las ciudades han avanzado, hay una presión urbana también sobre el pedemonte, o sea, sobre donde descienden estos ríos. Hace tiempo, digamos, tenemos en las márgenes de los ríos población asentada, o sea, en sus terrazas inmediatas. Entonces, eso es parte de que no existe una planificación urbana, ¿no es cierto?, normativa, que ya tendrían que haber actuado hace tiempo al no permitir ese tipo de asentamiento. Entonces, hoy estamos viendo las consecuencias de este gran fenómeno sobre esas, digamos, sobre ese desorden urbano, sobre ese desorden también, podemos decir, de manejo de recursos sobre el pedemonte tucumano. Uh-huh. Ustedes desde... Entonces, es muy difícil en este momento la situación. También los ríos han sido aprovechados en estos últimos años para extracción de áridos, para obras muy importantes, sí, porque eso no vamos a negar. Lógico, se extraen los áridos para construcción, se han extraído áridos para crear la red vial, una red vial importantísima que hoy une la provincia de norte a sur, una ruta alternativa, una autopista. Bueno, pero todo ese insumo vino de los ríos. O sea, 3 años sacando, extrayendo árido de muchos de estos ríos. Por ejemplo, el caso del río Lules. 3 años en el que se le extrajo árido. Una vez que se extrajo el árido, nadie, ningún, ni desde el Estado, recursos hídricos, vialidad, estuvo monitoreando el cauce de ese río, cómo quedaban sus puentes. Entonces ahora, con las crecientes, los puentes han cedido porque estaban socavados de más, seguramente. Ahora, todo el mantenimiento... Perdón, Ana, porque la verdad que es muy interesante el análisis que estás haciendo, y viene muy bien porque desde Buenos Aires y otras ciudades importantes del país es fundamental tomar conocimiento de lo que ocurre en toda la geografía para darnos cuenta que formamos parte de un país... Y en donde además aparece esta cuestión, esos mantenimientos que no se hicieron. ¿Por qué no se hicieron? ¿Por qué no hubo nadie que diga, esa partida presupuestaria estaba destinada para hacer el mantenimiento y no se hizo? ¿Dónde fue a parar la plata esa que era para el mantenimiento y se hizo para otra cosa y se usó para otra cosa? Yo creo que acá desde el Estado no tenemos... También aquí tiene que ver mucho la cuestión también de educación, ¿no? Ajá. Acá no se está educando para la prevención. Porque es como que el Estado se confía en ciertas situaciones y presta atención a otras, como la de invertir en infraestructura, como te decía, el caso de la autopista. Sí. Sí, importante esa autopista, claro que sí. Yo aplaudo y la utilizo, y la verdad que para mí, que vivo en el interior de Tucumán, porque vivo a 25 kilómetros de la capital... ¿Dónde vivís? Para mí esa autopista es muy importante para llegar a mi lugar de trabajo diariamente. Ana, ¿dónde vivís? Yo vivo en Lules. Ah, en Lules, sí, estuve en Lules, y estoy claro. Estoy viviendo en este momento a dos cuadras del río. Me cambié hace muy poco, buscando naturaleza, tranquilidad. Mira. Estoy a dos cuadras del río. Así que en estos días, imaginan, yo, por ejemplo, he estado muy nerviosa, expectante del comportamiento del río. Cómo crecía, claro. He ido a ver en la quebrada, bien sale el río de la montaña, cómo se ha comportado. Porque hay que estar atento a eso. Ese es el monitoreo que desde el Estado no se viene haciendo. Y creo que se lo viene haciendo desde otras áreas. Por ejemplo, en la universidad se está trabajando y se trabaja en este tipo de cosas. Como te decía, hay especialistas que tienen todo el tiempo monitoreando el comportamiento de las precipitaciones, vienen hablando del cambio climático, pero no se asume realmente de manera responsable que estamos ante una situación de cambio climático. Y aquí ya se está mostrando, digamos, manifestando de alguna manera eso. Lo que pasa, entonces, Ana, que a mí me da... En inversiones, claro, de otro tipo. A mí lo que me pero da la sensación... Tendría que haberse invertido en esto y pensar... generar equipos multidisciplinarios. Yo escucho conforme el gabinete de crisis, algo así dice nuestro gobernador, está bien, perfecto. Pero en ese gabinete de crisis quiero saber yo si han participado en este momento especialistas que conocen y han venido evaluando ciertas situaciones. ¿Por qué no están ahí? También hay como esa especie de divorcio, creo, entre el conocimiento científico que va por un lado, sí, y las políticas y las gestiones por otro, ¿no? Porque ahí está el verso. Eso es lo que te encontramos en algún Ana, justamente en eso quería simplemente hacer alguna observación sobre todo lo interesante que estás diciendo. Primero, esto que vos decís, que no se educa para la prevención y por lo tanto terminamos sufriendo los comités de crisis en lugar de tener comité de prevención, por ejemplo, en relación a lo que estás diciendo. Por ejemplo, que lo tiene Chile, por ejemplo. Claro. Que lo tiene México. México con todos sus terremotos. Han aprendido de una vez por todas que tenían que crear un organismo que se encargue de mantener y estar atento al monitoreo de lo que sucede con las placas tectónicas y las áreas sísmicas, etcétera, etcétera. Y bueno, en Chile lo hace también con sus costas y viendo con el tsunami. Eso, digamos, eso lo estamos viendo en muchos países, y estamos hablando de América Latina. Claro, y además a esto lo que hay que agregar el verso, porque muchas veces seguramente Alperovich dijo, nosotros nos debemos asentar en los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán, pero eso termina siendo un verso por lo que acabas de decir. Nunca hay convocatoria para que... Yo creo que en algún momento, la verdad que yo creo que no. Claro. Sí, yo en algún momento, digamos nosotros desde Geografía, sí, en algún momento hemos sido convocados para ciertas actividades... pero muy pocas veces como consultados, creo yo. Y también esto también hay que, cuando hablamos de educación, prevención, el tema, por ejemplo, de la basura. El viernes pasado, cuando la ciudad, en la tormenta de la madrugada del sábado, vendría a ser, la ciudad también sus canales colapsaron, pero colapsaron por la basura. Entonces también acá hay una conducta desde la sociedad. Sí, sí. Una conducta irracional. Hoy mismo estamos viendo que nuestras calles están llenas de arena, grava, que el agua trajo, ¿no es cierto? Cada uno tendríamos que estar contribuyendo a limpiar nuestras veredas y nuestra parte de la calle que corresponde a nuestras veredas. Porque esto también es una cuestión de solidaridad, empezar a trabajar, porque el Estado, por supuesto, no tiene la capacidad humana, porque en este momento... todas las fuerzas del Estado provincial están dispersas, porque también tenemos esa cuestión de la dispersión geográfica de los hechos. Han sucedido hechos en el noreste. Lules está a 25 de la capital, pero inmediatamente en la capital también sobre el Pedemonte. En el sur, que estamos a 60, 70 kilómetros, hacia el lado santiagueño. Entonces son muchas áreas que se tienen que cubrir, pero que si se hubieran estado organizados con un comité de prevención, se podría ya saber cómo tenía que actuar la población, cómo evacuar, cómo actuar ante estos hechos. Una constante es una cosa que vemos. No sabemos cómo actuar ante un evento de este tipo. Una cosa importante. Si nos llega a tocar un temblor, un terremoto acá. Claro, Ana, una en tu relato, ¿no? Encuentro un montón de semejanzas con últimos relatos que hemos ido escuchando aquí en nuestro programa en la provincia de Córdoba, la denuncia también de el porcentaje absolutamente menor que queda ya de bosques y que también por eso es una de las razones que la adjudican a las últimas inundaciones. En la provincia de Buenos Aires, bueno, la de La Plata, muchos de los relatos también de las universidades advirtiendo o intentando aportar conocimiento científico, rigor científico para que hubiese una preparación, y pareciera que todo el tiempo la respuesta es: esto nos sorprendió. Sí, acá es como que todos están sorprendidos. Es como, esta es una crónica de muerte anunciada. Claro, sí, sí. Porque esta era crónica de un desastre anunciado. Y bueno, pero realmente no se prestó atención porque estaban seguramente atendiendo otras cuestiones, capaz que está bien relevante, pero no se prestó atención a esto porque, vuelvo a decir, confiados en que veníamos de un verano bastante seco, en términos normales. Y entonces esto estaba anunciado de que el monto de precipitaciones iba a ser importante. Y el caso, por ejemplo, voy a dar el ejemplo claro del río Lule. El río Lules, todos los ríos en Tucumán, si ustedes se recuerdan un poquito el mapa de Tucumán, sí, todos los ríos a la margen de su río tienen una ciudad. Uh-huh. En el caso de Lules, la ciudad de Lules está a la margen sur del río Lules. Este río recibe de alta montaña sin agua de 5 cuencas. No estoy diciendo 5 ríos, 5 cuencas. Entonces estoy hablando prácticamente de 20 ríos. Entonces, si ustedes imaginan que el monto de precipitaciones se incrementó ese día martes, la madrugada del martes, más que la del lunes, porque ya el lunes ya había crecido, se había llevado un poco la ruta. El día martes se incrementa. Esa agua en la que arrastra material de desgaste del río, más árboles de las áreas ya más bajas, deforestadas, ingresa a la llanura. En el momento que ingresa al pedemonte, porque no entra todavía en llanura, ahí está la ciudad. Entonces, al ingresar lo hace con mucha fuerza, y el río, de manera natural, que busca su pendiente para poder llevar todo ese arrastre de material y empieza a dejar su material de manera selectiva. El agua necesita correr. Las grandes volúmenes han quedado cerca de la ciudad de piedra. Entonces el río continuó buscando y empezó hacia la deriva, haciendo curvas, hasta que llegó a los puentes estaban un poco socavados abajo, por supuesto, han cedido. Vino el desplome de los 2 puentes, el ferroviario en el caso de Lule, y después el único que tenemos que nos conecta con la ruta 301 hacia la capital. Y el río continúa ya en la llanura, y ahí el río se va enangostando. Entonces, al enangostarse, la cantidad ya de material, de ahí ya agua y barro, desbordó. Y siguió inundando campos y después otra localidad mucho más abajo, hasta que llega su agua al salir. ¿Cuántos evacuados tienen ahora, Ana, en estos momentos? El Lule, digamos, muy poco en realidad comparado con la situación. La verdad que el Lule no ha sido tan crítico en cuanto a población. 38 familias que vivían en las márgenes, justo próximas al puente y sobre la terraza directa del río, que hace muchos años que esa población vivía ahí. Uh-huh. En algunos casos prácticamente estaban como urbanizados. ¿Y en la provincia de Tucumán aproximadamente? Módulos habitacionales. Ana, ¿y en la provincia? Eso no era... Digamos, si había una planificación, eso no era correcto. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por este contacto. Sí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes también por difundir lo que está pasando en la provincia. Bueno, y esperemos que aprendamos de todo esto. Sin lugar a dudas. Hay que aprender, y bueno, el Estado tendrá, los gestores del territorio, que aprender que hay que trabajar de manera articulada y aprovechar todos los recursos humanos que se tienen. Y bueno, y hay que pensar en prevención y planificación a largo plazo. Gracias, Ana. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Ana Isabel Rivas, que es docente de la Cátedra de Geografía de la provincia de Tucumán, contándonos algunas cuestiones que de nuevo nos ponen sobre una vieja matriz aquí en Sobre la Hora. Acusar a la naturaleza de los desastres naturales es ya a esta altura una precariedad intelectual que le sirve a los políticos cómplices que no invierten para hacer las obras de mantenimiento o en esta educación de la prevención, como recién decía Ana. 10.000 evacuados es el saldo que deja 10.000 evacuados. La naturaleza, según los criterios de Alperovich, claro, ¿no? En realidad, la naturaleza corrupta de una política de un gobernador de Alperovich. Como es Alperovich. De hecho, una de las críticas que uno puede encontrar en los diarios de hoy es que está haciendo una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, en el Barnes Back de una de sus nietas, y que lo escrachan, digamos, a partir de cómo se cómo encontraron que está armando gaseos y todo para la fiesta que parece que va a ser en el día de hoy, que está denunciado a través de redes sociales y de diferentes medios de comunicación, y que todavía no se negó que no haga, que sería como lo natural, ahora sí, hablando de algo natural, claro, que ocurra. Bueno, la verdad es que no fue desmentido que no lo haga. Impactante eso, impactante. El otro día descubrí lo que es un gazebo. Si usted escuchó recién a Corina que dijo gazebo, gazebos son esa especie de carpitas. Saben todos, ¿eh? Vos sos el... Bueno, yo no lo sabía hasta ayer. Las carpitas blancas donde uno se refugia del sol y arma una actividad. Porque son para... Esa es la primera vez que descubrí qué significaba un gazebo. El otro día me dijeron, vamos a hacer un gazebo. Cuando me dijeron eso, digo, ¿qué será? No, cualquier cosa. Cualquier cosa, porque lo entré a relacionar con gacela, con cualquier cosa. No, era una carpita. Carpita, digan, es una carpita. Vamos con la música. ¿Con qué? ¿Con qué tenemos allí? Ah, con un informe. Bueno, vamos con qué informe entonces, Cori. Vamos entonces con. No sabíamos qué informe, por eso. ¿Cuál es el informe que viene ahora? Justamente lo anunciamos más, ¿sí?, temprano, el informe sobre amianto, que es ahí a partir, está, de la producción que realizan nuestros compañeros y compañeras de La Olla TV. Esto es una historia larga, que viene de larga data. En este caso tiene que ver con que hubo desde hace muchísimo tiempo la necesidad de detectar un material, que es este material, el amianto, que uno, decíamos, podés mirar para arriba, son estas especies de chapas acanaladas, pero de otro material, justamente el material es amianto, que es altamente contaminante, que está mayoritariamente presente en lugares de trabajo, increíblemente. Mirá. De hecho, los testimonios que vamos a escuchar es de Orestes Galeano, él es director del Departamento Nacional de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Asociación de Trabajadores del Estado, y él cuenta que justamente ellos llegan a esto a partir de descubrirlo en un edificio público, está presente en muchísimos lugares, tiene más de 300 usos, se encuentra fundamentalmente en edificios públicos, en escuelas, por ejemplo, hay un análisis que lo demuestra en muchísimo en Olavarría, y es sumamente importante retirarlo y detectarlo a tiempo para prevenir enfermedades. Yo lo que escuchaba, de acuerdo a la cuestión popular, cuando, sí, te dicen tener un traje de amianto... Que te protegía. Claro, que era para no quemarte, claro, era algo así. Sí, sí, sí, o sos de amianto, o sos de amianto, no te entran las balas, todo... A Reutemann le han dicho siempre, sí, eso, no le entran las balas, tiene un traje de amianto permanente. Esa era, o por lo menos esa era la acepción de nuestros dichos en lo popular. Claro. Ahora hay que tener mucho cuidado. Claro, pero tenía que ver con que era un elemento muy usado para la construcción de, pero por ejemplo, antiinflamable, esa, claro, era la idea. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, plantea que las principales causas de muerte en el trabajo no son los accidentes, sino las enfermedades, y en primer lugar marca al cáncer. Dice Galeano, si la primera causa es el cáncer, que a nuestro medio habitual es lo que es lo que lo está generando, claro, en los ambientes de trabajo. De todo el cáncer en el mundo, escuchá este dato porque es realmente fuerte. La OIT plantea que un tercio de este cáncer tiene que ver con el amianto que fue utilizado en la construcción en los edificios durante cerca de 100 años. Estos elementos fueron prohibidos hacia fines de la década del 90 en Europa y en Estados Unidos, y en nuestro país a principios de la década del 2000. Debería retirarse de todos los lugares, esto no está pasando, es altamente peligroso, altamente contaminante, y es por eso entonces que vamos a estar escuchando algunas reflexiones y algunos detalles sobre este tema entonces, justamente como decía más temprano, que tiene que ver con una producción que se realiza desde La Olla TV y que también nosotros estamos compartiendo aquí en Sobre la Hora. Una última cosita, las dos muestras que sacan cuando analizan el material, se confirma la presencia de amianto porque toda la chapa producida antes del 2003 tiene amianto. Entre el 15 y el 20% de la chapa tiene este material. Hay otras 11 escuelas, además de la de Olavarría, que fueron construidas en estos lugares y que los techos también tienen chapas de amianto. Escuchamos el informe. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la Hora. El asbesto concretamente está categorizado como Y36 y hace referencia tanto a los polvos o a las fibras de asbesto, que son muy nocivas y que se sabe que producen enfermedades laborales. El amianto es algo físico muy, muy pequeñito que hace que por su tamaño y su peso esté como flotando en el aire. Entonces, fundamentalmente, las vías de ingreso al organismo van a ser dos. La respiratoria, que es la más importante, y por vía digestiva, pero es en mucha menor medida. Muy antiguamente aparece en los libros una recomendación que dice que no recomendaban comprar esclavos que hubiesen estado expuestos al amianto porque morían muy jóvenes. Como es un elemento, es un cuerpo extraño, el organismo lo vive como un cuerpo extraño, esto genera una inflamación y termina generando una fibrosis. Ahora, esta fibrosis genera varias consecuencias. Se puede transformar en cáncer de pleura, también cáncer de peritoneo, que está relacionado, ¿sí? Aparte de las complicaciones cardiovasculares y respiratorias, existen casos detallados de cáncer de laringe, cáncer de ovario, cáncer de colon y relacionado también con la exposición crónica a la asbesto. Nunca hubo un plan serio de retiro, fueron muy pocos y focalizados, por lo tanto el amianto o asbesto está presente en nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas, donde vamos a curarnos, en hospitales o en las escuelas. La exposición que podemos tener como trabajadores en el Estado refiere a los sistemas que se han utilizado para construir los edificios, y en Argentina recién se prohibió en el 2000 y 2001 el amianto, o sea que todas las construcciones anteriores hay una alta probabilidad de que lo tengan dentro de esa estructura. El problema no es el uso del amianto para fabricar algo o su manipulación, es la presencia del amianto en los lugares de trabajo. Es verdad que se discontinuó el uso, pero en los edificios públicos, por lo menos a los que yo he asistido, donde el material está puesto, no hicieron gestiones para retirarlo de una manera ambiental correcta y disponerlo en forma correcta. Es una sustancia cancerígena que no hay cantidad mínima segura en la contaminación y el riesgo latente de cáncer va a estar siempre. Así que la única solución es retirarlo, guardarlo y además hacer un control médico. Nosotros hemos propuesto un plan específico de retiro que estamos impulsando, porque entendemos que no solo es un problema laboral, sino también es un problema ambiental. Entonces, debe haber planes serios de relevamiento de parte de las autoridades. En lo laboral, debe ser el Ministerio de Trabajo o los Ministerios de Trabajo provinciales, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la SARBT, y en lo ambiental, los organismos competentes. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados 5 décimos. Reiteramos, hubo un choque en San Cristóbal, 4 personas resultaron con heridas leves, entre ellos una embarazada, por la colisión entre 2 autos. Los vehículos terminaron incrustados contra una heladería en la avenida San Juan y Alberti, en ese barrio porteño. El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores indica para este sábado cielo parcialmente nublado, luego tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde, Temperatura máxima pronosticada para hoy 28 grados. Para mañana, probabilidad de lluvias aisladas luego mejorando. Las temperaturas variarán entre 19 y 28 grados. Para lunes, se anticipa cielo algo nublado con una mínima de 20 y una máxima aproximada de 29 grados. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 24 grados 5 décimos. Humedad 74%. El cielo está parcialmente nublado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Seguimos desde el sur para Quilmes, Vélez. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses. A continuación, vivimos, sentimos el clásico de la fecha. San Lorenzo, Huracán. Lo relata Maxi Berardo. Lo comenta Julio Axel. Y se cierra el domingo futbolero desde Mendoza. Juegan Godoy Cruz y Lanús. Relata Víctor Valdés. Comenta Andrés Papagallo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. En la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, un revólver, una pistola, sale 2.000 pesos. Un micrófono sale 5.000. Una pistola sale 2.000 pesos. Un teléfono celular sale de 2.500 pesos para arriba, con lo cual la metáfora es clara, perversa y contundente. En las grandes ciudades de la República Argentina es mucho más fácil encontrar un revólver, es mucho más fácil y más económico matar que hablar. Esta perversión tiene que ver con responsabilidad de varios gobiernos, de nichos corruptos de las policías de siempre, y los pibes, que son los que más necesitan tener algo a mano de lo que agarrarse para poder vivir, terminan agarrándose muchas veces de estas ofertas que hace el capitalismo. Las drogas, las armas y muchas veces el desprecio para los pibes y las pibas que viven en los barrios empobrecidos de toda la geografía argentina. Y por eso fuimos del país en donde los únicos privilegiados eran los pibes al país en donde hoy los pibes son los primeros perjudicados. En un post que encontrábamos en el día de ayer en Facebook, justamente publicado por La Garganta Poderosa, leíamos que el juez del caso Kevin consideró responsables de su muerte a las fuerzas de seguridad. Esto ocurre a casi 18 meses y después de haber citado a declarar en indagatoria a 7 prefectos. El juez de la causa entendió que la actuación de la prefectura fue precaria, que el resultado fatídico era probable y que la muerte de Kevin pudo ser evitada. Kevin Gastón, también el hecho que conocimos esta semana, para saber un poco más de los pibes, estamos ahora en comunicación telefónica con uno de los integrantes de la revista. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por darle difusión a la realidad de nuestros barrios. A veces cuesta un montón, ¿no? Se perdió la vida de Gastón esta semana en la revista Bueno, porque cayó un pozo ciego que estaba precariamente tapado, justamente porque no solo no se cumplió el fallo de urbanización sobre el barrio, sino que también hay una inhibición para entrar a materiales, por lo cual los vecinos no pueden ni siquiera arreglar su propia casa. Y esa muerte de la que se enteraron los jefes de noticias, absolutamente todos los medios, no estuvo prácticamente en ninguno de los medios. Nosotros celebramos que haya repercusión y se busque la justicia para casos como los de John Malé o Ángeles Rauso. Nos parece lógico. Lo que no podemos entender es por qué las muertes de nuestros barrios pasan tan inadvertidas. Claro, ustedes cuando justamente publicaban lo que pasó con Gastón esta semana, una de las cosas sobre lo que hacían hincapié fue cómo fue desoído el pedido de auxilio justamente para poder sacar a Gastón de ese pozo en el que se había caído. Sí, es el antes y el después. Gastón tenía 13 años. Había empezado ese día la secundaria en el Ingeniero Güero. Se había puesto contento porque la mamá le había dicho que iba a comprar un delantal 9 y salió a jugar con su gato. El gato se cayó en un pozo ciego y Gastón se cayó en ese pozo ciego. Como decíamos, con un fallo de organización del gobierno, la ciudad apeló priorizando un proyecto inmobiliario de la empresa IRSA, de modo que tampoco se oyeron otros reclamos de los vecinos, como hacer pozos ciegos unificados y aislados, como hacer cloacas con trabajo voluntario, como medidas cautelares para ir resolviendo los problemas más urgentes. Todo eso se desoyó y también se desoyeron todos los llamados que hubo en 911, 40 minutos después de que Gastón se cayera al pozo. Los peritos todavía no vieron con certeza las causas, pero sí afirmaron que habría muerto ahogado. La ambulancia o la respuesta del 911 en realidad es siempre difusa cuando llamamos de cualquiera de nuestros barrios. Yo vivo en Caleta, pero en Rodrigo Bueno es exactamente igual. La respuesta es que no tienen las coordenadas, que en realidad no saben cómo llegar. Hasta el Papa Francisco contó el Vaticano que sabe cómo llegar, que está ahí pegadito a las torres lujosas a las que cualquier ambulancia hubiera llegado en un minuto y medio. No solo eso, sino que los 40 minutos cuando llegó un patrullero, fue el patrullero el que llamó, y ahí sí, a los 5 minutos llegó la ambulancia, pero llegó la ambulancia cuando la están cerrando. A partir de esto, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Porque esto se repite y evidentemente hay palabras huecas y ustedes, como siempre, terminan poniéndole el cuerpo, primero para que haya alegría, para que haya voces que digan esta situación, pero también el dolor continúa. Da la sensación que hay que abrazar a este reclamo con una especie de construcción política. ¿Cómo observan la posibilidad de cambiar la vida para que justamente los pibes sigan disfrutando de la existencia? Sí, creo que ahí hay algo que tracciona toda esta lucha de un montón de vecinos, que es el dolor de los familiares que fueron perdiendo chicos en este camino. Nosotros, por la falta de urbanización, se nos murieron un montón de nuestro entorno, no de nuestros barrios, que viven miles y miles de personas, hay un montón de organización de nuestro entorno. A mí me mataron a mi hija, ustedes hablaban recién a Kevin, el 7 de septiembre de 2013, en un tiroteo que duró más de 3 horas, a 50 metros de 2 casillas de gendarmería, sin ambulancia, en un pasillo de 1 metro. En un barrio urbanizado, Kevin no se hubiera muerto. Tampoco se hubiera muerto Facundo en la Villa 21 cuando cayó un árbol arriba de su casa, que la familia había denunciado 3 veces. Tampoco se habría muerto Rodrigo en Fátima, en un caso igual al de Kevin. Tampoco se habría muerto María en la Rodrigo Bueno hace unos meses por un incendio que nadie quiso apagar y que tampoco hubiera sido mortal si se hubieran podido entrar materiales para arreglar su casa. Entonces, es como decir, queriendo sin querer, planificándolo sin planificar, terminamos reconstruyendo todo eso en una pelea que también es política, que básicamente es política, que tiene que ver con hacer nuestro reclamo por la urbanización, porque la urbanización no son 4 paredes y un techo. La urbanización es el derecho a la vida, literalmente. Nosotros peleamos y defendimos un montón de leyes, la asignación universal o la ley de medio, hasta la nulidad de la ley de bien que había el punto final y muchas más que podríamos nombrar. La realidad es que todas esas leyes pasan a ser secundarias cuando un preinfarto, un espasmo bronquial, claro, pasa a tener riesgo de muerte. A veces vienen las ambulancias y no es que la ambulancia no pasa por la fila, los pasillos de nuestro barrio. La camilla no pasa por la fila, los pasillos de nuestro barrio. Por esa razón, porque el pasillo medía 1 metro y la camilla debía medir 1,20 de ancho, hace unos meses se nos murió en Cabaleta una vecina de 21 años con una beba de 1 y que tenía una nena de 4. Entonces, desde ese lugar, para nosotros la gran batalla es la urbanización. Nosotros hacemos distintas cooperativas, viene a hacer una revista, que nosotros no necesitamos un medio, nosotros necesitamos que urbanicen nuestros barrios, y el medio, como todo lo demás que hacemos, lo hacemos para eso, para que lo escuchen y para que exista la voluntad política de que eso suceda. Pero eso no se construye solo de la política partidaria. Nosotros vemos cómo se pasean todos los candidatos por todos los canales, por todos los programas, y no vemos que les pregunten por la urbanización, no vemos que les pregunten por la realidad de nuestros barrios, porque en la televisión hay panelistas gordos, flacos, rubios, altos, bajos, morochos, colorados, gay, heterosexual, lo que sea, pero panelistas pobres no hay, entonces la realidad es que se hace muy difícil que lleguen las problemáticas de nuestros barrios. Y además hay villas como la Rodrigo Bueno que también están como en el centro de la disputa de intereses inmobiliarios, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que todavía son lugares más postergados, porque en realidad lo que pretenden es que la gente se vaya, que se agote, en realidad porque quieren avanzar sobre eso. Hasta supongo que debe haber lugares que todavía estar en peores condiciones planificadamente que sea así, ¿no? Sí, claro, bueno, y el problema es ese, la batalla es contra monstruos demasiado grandes, porque no es casualidad que son los que después tienen pauta para poner en los medios, son los que tienen plata para bancar campañas políticas detrás del arroyo. Bueno, está IRCA, claro. Lo sabemos todos, vimos esa batalla en su momento en una alianza también que se discutió mucho entre si el macrismo le iba a dar los votos al kirchnerismo y viceversa, porque el kirchnerismo necesitaba la Isla de Marchi para el polo audiovisual y el macrismo necesitaba la Rodrigo Bueno para el proyecto inmobiliario de IRSA, cuyo encabezamiento integra Augusto Rodríguez Larreta. Entonces desde ese lugar se hace muy difícil. Nosotros marchamos para que se cumpliera el fallo deliberatorio y para que se urbanizara la Rodrigo Bueno. Y no solo que fue desoído nuestro reclamo, sino que además nos cagaron a palo, terminaron un montón de compañeros presos. Eso quedó ahí. Después de eso murió María, después de eso murió Gastón. A partir de eso, ustedes, por supuesto, lo van a publicar por esa excelente publicación que tiene, que es La Garganta Poderosa. Pero ¿qué más se puede hacer desde, por lo menos, estos lugares donde, desde estos programas, por ejemplo, les prestamos mucha atención a lo que ustedes están diciendo, porque efectivamente el drama de un pibe que pierde la vida no puede ser naturalizado? Estoy convencido que cada vez estamos más enfermos y más locos porque estamos naturalizando la idea de que los padres despidamos a nuestros hijos, que enterremos a nuestros hijos. Y eso es antinatural, es antihumano. ¿Cómo parar esta locura? ¿Cómo llegar a conmover a aquellos que evidentemente no se ven conmovidos más allá de los 5 minutos cuando se pasa la noticia por televisión? Todos los que estuvimos en un velatorio de un nene en nuestro barrio, la mayoría de nosotros estuvo en muchos, no le decíamos a nadie que nunca tenga que estar en un velatorio con un cajón chiquitito donde todos los nenes del barrio van llegando con juguetes en vez de con flores, y nosotros no nos acostumbramos nunca a eso. Tuvimos que crear un control de la fuerza de seguridad propio que después es boicoteado por las estructuras que en teoría dicen celebrarlo porque no saben, como no pueden controlar a su fuerza de seguridad. Entonces no le decíamos a nadie que vivan eso que nosotros vivimos, pero sí necesitamos que estén al tanto, que todo lo que se pueda hacer para que estén al tanto y para que tomen conciencia lo podamos hacer. A nosotros en Zabaleta en los últimos 2 años nos mataron a cinco chicos de nuestro barrio por casos que tienen que ver con las fuerzas y que ninguno fueron esclarecidos. Con el caso de Kevin sabíamos que iba a ser muy difícil probar esa inacción y esa noticia que ustedes dan al principio. Para nosotros es una mínima luz de esperanza, porque si bien el fallo es contradictorio, el fallo dice bien clarito que incumplieron su deber de funcionario público, que la prefectura pudo haber evitado la muerte, que estaban en el lugar del hecho y que les correspondía hacerlo, pero de 7 indagados solamente han procesado a uno, de apellido Stoy, que ahora tiene un embargo por 32.000 pesos, de los cuales 20.000 en teoría podrían ser para la indemnización civil. Así que completando la actuación con la que vos hacías la presentación, en esos mismos lugares donde un arma vale 2.000 pesos, parece que la vida de un nene de 9 años que está escondido abajo de la mesa vale 20.000. No, es tremendo. Vos sabés que alguna vez tuve el privilegio de que mucha gente de las barriadas que vos hablabas, de Zabaleta y de otros lugares, nos invitaran a hablar sobre esta cuestión del urbanismo. Y yo decía que urbanismo viene de una palabra latín, que es urbe. Y con la palabra urbe, a mí se me ocurrió hacer esto que se llama acróstico. Entonces, hay una urbe que significa unidad residual de la brutalidad económica. Eso es, por ejemplo, para las administraciones de Macri, para los negocios inmobiliarios, la urbe. Unidades residuales para la brutalidad económica, para que la brutalidad económica haga esto que decía Corina, de desplazarlos o matarlos, de a poquito matarlos para que se terminen yendo. Nosotros tenemos que construir esto que vos decís, una urbe en donde urbe signifique una especie de unidad revolucionaria para lo que signifique, entre otras cosas, la belleza y la esperanza. Eso necesitamos, transformar esa urbe de residuos de la brutalidad económica en un lugar revolucionario para la belleza y la esperanza. Por eso ustedes dicen las cosas que dicen desde La Garganta Poderosa, y por eso es tan necesario escucharte y escucharlos. Así que aprovechá estos minutos para decir algo más de lo que estás marcando, porque nos parece fundamental que tu voz aparezca, porque es justamente lo que vos decís. Panelistas pobres no hay en televisión. primero agradecerle a ustedes, no de ninguna diplomacia, los entendemos luchadores de la misma lucha que todas nuestras asambleas, pero sí por el espacio, por generar lo que nosotros necesitamos que se genere, que es una empatía con la realidad de nuestro barrio. Cada vez que aparece un chico muerto en nuestro barrio, aparece la pregunta de a qué se dedicaba el padre, de por qué en realidad, chico de 9 años, y así, si la bala que le pegó a Kevin escondido abajo de la mesa le hubiera pegado a su papá cuando se estaba soltando, entonces ni siquiera estaríamos discutiendo eso, porque para los medios hubiera sido un jefe narco y a las 2 semanas estaría la causa resuelta. La verdad que es poco creíble que un jefe narco tenga 9 años, y en muchos de nuestros barrios se mueren chicos todos los días. Entonces, a los que están escuchando y tal vez no nacieron en una villa o no tienen familiares en una villa, solamente les queremos transmitir que para mí la muerte de mi ahijado es lo mismo que si el ahijado de usted hubiera estado abajo de una mesa y le hubieran pegado un tiro en la cabeza. Entonces, desde este lugar no nos queda otra nosotros que organizarnos, que luchar, y que encima tratar de contenernos para no explotar de la primera manera que explotaríamos, sino de poder organizarnos y de poder llegar a mucha gente que entendemos tenga una mirada distinta a nuestros barrios, porque sabemos los canales de televisión que miran, pero necesitamos que entiendan que la realidad real de nuestros barrios es otra. Cuando a nosotros nos dicen que la ambulancia no fue a buscar a Gastón, porque qué quieren ustedes, villeros, si hace un mes vimos un tiroteo en la 1114 cuando entró un equipo del SAME, habría que ir bien atrás para ver qué hay atrás de cada una de esas instancias, de esos tiroteos. Pero en este ejemplo particular, bien vale para argumentar que la Rodrigo Bueno tiene más de 20 años y ni un solo enfrentamiento armado, ni entre bandas, ni con el SAME, ni con nadie. En más de 20 años ni un solo enfrentamiento armado. Y que si aún así los médicos tuvieran miedo y incumplieran el juramento hipocrático, nosotros podríamos responder que el 21 de octubre de 2009, junto a otras organizaciones territoriales y a los cuidadilleros, presentamos en la mesa de entrada de la gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un petitorio para que capacitaran ambulancieros de nuestros barrios, porque eso generaría fuente de laburo y anularía el pretexto de que tienen miedo a entrar a nuestro barrio. Nosotros entramos y salimos todos los días de nuestro barrio. Hay un montón de vecinos que necesitan trabajo, lo que no hay de voluntad política, porque si bien no tuvimos una mala respuesta del gobierno de la ciudad, tampoco tuvimos una buena, nunca tuvimos una respuesta. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos hablando como se tiene que hablar, desde el corazón, desde el estómago, en donde dice Cortázar que está el alma. Así que muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y los micrófonos sobre la hora aquí en Radio Splendid siempre a disposición de ustedes, muchachos. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes, parte de nuestras asambleas, y gracias. Un abrazo. Escuchábamos entonces el testimonio de uno de los muchachos de la Garganta Poderosa hablando sobre esa realidad que generalmente nosotros nos estamos acostumbrando a que forma parte del paisaje, de allí la palabra naturalización de los hechos. Y claro, la naturalización de los hechos nos está haciendo muy locos. Insisto, ¿por qué diablos admitimos como una noticia normal que un chiquito de 9 años se muera de un balazo que le entra por algún lado? O que una piba de 21 años, como recién nos contaba nuestro entrevistado, se muera porque no pudo pasar el ancho de una camilla por lo angosto y estrecho de un pasillo de una villa. ¿Por qué lo naturalizamos? Tenemos que estar muy enfermos y muy locos. Que nosotros padres veamos que otros padres despiden a sus hijos muy antes de tiempo y no se nos mueva un pelo, está hablando de lo enfermo que estamos, me parece. Vamos con la música y luego seguimos sobre la hora. Adiós. Adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. El tiempo no pasa en vano. Adiós barrio, solo la mano de una cuarta perfecta. No les convenció. Si no estás, parece un error. muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. En 7 provincias continúan los paros docentes. Desde la Federación Nacional Docente convocaron a nacionalizar el reclamo el próximo martes 17 de marzo en la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CTA Autónoma. Escuchamos a Francisco Torres, secretario de la Federación Nacional Docente, en declaraciones a Radio Sur. Está parando en la provincia en el día de hoy, ya es la segunda jornada de 72 horas de paro, como te decía, entre el 50 y el 60% a nivel provincial y distrito, donde se para con una adhesión muy superior y en otros con menos. Eso habla de que hay entre 170.000 y 200.000 docentes de conflicto. Es decir, no es una cosa menor, porque son 350.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, porque el aumento ha sido insuficiente. Es importante para el que recién se inicia, porque es un 40%, pero también el básico se incrementa un 44%, pero estamos hablando de un salario básico que está por debajo de la línea de indigencia. Es decir, en agosto, que se cobra en septiembre, el salario básico de un maestro de grado va a ser recién de 3.300 pesos. Y al ser en cuotas, justamente el grueso del aumento que se va a cobrar recién en septiembre, achata extremadamente la escala salarial. Es decir, entre un docente que se inicia, que le dan un 40% de aumento, y un docente que tiene 10 años de antigüedad, hay una diferencia de 100 pesos. Los fiscales José Nevia y Miguel Palazzani apelaron la falta de mérito que benefició al director de la nueva provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad. Escuchamos a Juan Manuel Manarino, periodista de InfoJus, en declaraciones a Radio Estación Sur. Van a apelar justamente esta falta de mérito que dictó Pontet, que es un juez ad hoc. Esto que quiere decir que es un juez que está transitoriamente en la causa y que ya ha sido recusado por los fiscales porque ha tenido lazos y vínculos demostrados no solo con Massot, del cual ha sido abogado en su momento, sino también, digamos, con un familiar, un pariente de él, ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Y además, lo que consideran los fiscales, Palazzani y Nevia, que son los integrantes de la unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos de Bahía Blanca, que son los que llevan a cabo los juicios de lesa humanidad, es que además ha sido designado de una manera muy desprolija, y lo que pareciera es que, digamos, hay una lectura de dos diarios distintos, digamos, ¿no? Como si los fiscales hubieran leído un diario, sí, y el juez otro, digamos. Continúan los paros en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Médicos y profesionales de la salud nucleados en SICOP hicieron esta semana un nuevo paro por 72 horas. Escuchamos a Guillermo Pacagnini, secretario general de SICOP. Bueno, no, es la continuidad de un plan de lucha y tiene tres puntos fundamentales. El primero es el tema salarial, porque nosotros estamos reclamando un 40% de aumento, que para nosotros eso sería un aumento de emergencia. Después, los otros dos puntos tienen que ver con condiciones de trabajo. Todo el tema de violencia en el ámbito hospitalario, que son de dominio público muchos de los casos más salientes. Nosotros seguimos sufriendo por la falencia del sistema agresiones casi cotidianas a nuestros compañeros. Por lo menos el protocolo que nosotros tenemos acordado con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad para hospitales libres de violencia, con policía afuera, con cuidadores adentro, con dispositivos de desagote de las guardias. En tercer lugar, la Comisión Provincial por la Memoria denunció los simulacros de fusilamientos ejecutados en el penal de Sierra Chica. Escuchamos a Alicia Romero, de la Comisión Provincial por la Memoria, en declaraciones a Clase Turista. Tomamos conocimiento a través de denuncias de familiares que el día domingo había existido un hecho de represión violenta en la unidad 38 de Sierra Chica, y en virtud de eso, compañeros que pertenecen a la delegación de Olavarría se apersonaron, se presentaron, inspeccionaron el pabellón SAC, que es el de separación del área de convivencia de la unidad 38, y tomaron conocimiento de hechos gravísimos que habían ocurrido el día domingo. En general, lo más grave de todo es que al menos tres de los detenidos fueron encapuchados y los amenazaron con matarlos o sea, todo esto agentes del servicio penitenciario, sí, ¿no? Con armas, les martillaban en la cabeza, como que cargaban, hacían como que cargaban el arma y les martillaban en la cabeza, amenazándolos de muerte y diciendo que lo mismo les iba a ocurrir en cualquier cárcel de la provincia. Uh-huh. Asimismo se constató una situación gravísima de hacinamiento, de falta de colchones, de falta de agua, existencia de ratas, como siempre constatamos en Sierra Chica, ¿no? Todo tipo de insectos, comida en mal estado, digamos, todas situaciones sumamente graves. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. El viernes de la semana que viene se va a cumplir un aniversario muy importante para todos aquellos que estamos enamorados del movimiento obrero en la Argentina, de lo que significa la historia de nuestra clase, de los trabajadores. El 20 de marzo de 1975, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, no sé si le suena, que fue el ministro de Economía de la dictadura genocida, era en aquel momento el gerente general de Acindar, la empresa que estaba en Villa Constitución, una de las acerías más importantes de América Latina. Ese día José Alfredo Martínez de Hoz pagó $200 por cabeza para que 4.000 asesinos invadieran en la madrugada de ese 20 de marzo de 1975 Villa Constitución y secuestraran a 500 delegados de fábrica de las empresas Acindar, Medcon, Marathon y Bilber. De ellos, 68 hoy están desaparecidos. El centro de clandestino donde se torturó a los obreros estaba en el albergue de solteros de Acindar. Por eso el juez Ollarvide lleva adelante una causa en la cual nosotros tuvimos el privilegio de declarar el año pasado por estas investigaciones que hacemos. El día lunes, en la agencia Pelota de Trapo, en donde nosotros publicamos la semana pasada aquello sobre lo cual Bergoglio todavía no se ha manifestado como papa, sobre el saqueo a una familia que hizo el arzobispado de Córdoba, vamos a publicar por primera vez la documentación de uno de estos asesinos de la AAA, porque aquel operativo fue mandado por Alberto Rocamora, que era el ministro del Interior de Isabel Martínez de Perón, y fue un operativo de la AAA. La hija de uno de estos asesinos, la hija de un integrante de la AAA, nos dio todas las credenciales del papá. El papá le heredó también una credencial de la AAA y la manopla de hierro, con la que torturaba y le pegaba a los obreros. Una perversión absoluta. El tipo se llamaba Adrián Casaubón y, entre otras credenciales, le estoy mostrando a Corina, tenía una del Servicio de Informaciones Anticomunistas de la Argentina. Todas credenciales con la certificación de la Policía Federal Argentina. Eran tipos que laburaban con la Policía Federal. Es uno de los represores, es uno de esos 4.000 que invadieron Villa Constitución. Y nos llegó además una certeza, una cesación de servicios, que también es un documento especial, en donde el tipo terminaba trabajando como jefe de planta, ¿de quién? De Acindar. La misma empresa que le pagó para que reprima a los trabajadores le daba empleo después y le pagaba salario y aguinaldo, como dice acá. La más clara demostración que la represión fue bancada por el poder económico. Esto lo demuestra con absoluta claridad y certeza. Lo vamos a estar publicando seguramente este lunes en la agencia Pelota de Trapo con toda la documentación. Y que vuelve a demostrar, porque además este hombre trabajaba para la Unión Ferroviaria, para la Policía Federal y para la empresa Acindar, ¿quiénes fueron los que bancaron la represión? ¿Por qué se hizo la represión, entre otras cosas? Porque la gente en Villa Constitución había votado una conducción sindical en aquel momento, encabezada por Alberto Piccinini, que era una conducción directamente opositora a la UON de Lorenzo Miguel y de la burocracia sindical. Pero ese mismo día que se desata esa feroz represión, empieza una huelga histórica de 60 días que paralizó la fábrica y las mujeres desde afuera bancaban a sus maridos. Un hecho histórico de la Argentina y que ojalá algún día se conozca. 20 de marzo del 75, la invasión a Villa Constitución y por primera vez los asesinos que secuestraron, torturaron y mataron obreros, queda demostrado, eran bancados años después por la empresa Acindar. Esto es un crimen que no prescribe y ojalá el juez Ollarvide tome nota de que con esto queda demostrado que detrás de cada torturador había un empresario y que en este caso el empresario era José Alfredo Martínez de Hoz, gerente general de Acindar. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados. Chocaron un camión y un micro que trasladaba gendarmes y hay un efectivo muerto. El hecho se produjo en el kilómetro 740 de la ruta 9, a la altura de la ciudad cordobesa de Jesús María. Hasta el momento se informó que hay un gendarme muerto y más de 9 heridos que fueron trasladados al hospital Vicente Agüero de Jesús María. En el accidente también se estrelló una camioneta que venía detrás del camión. Hallaron el cuerpo de uno de los tripulantes desaparecidos del pesquero en Villa Gesell. Se trata del marinero Carlos Sebastián Peña, quien fue encontrado por otro barco pesquero que había tendido sus redes en cercanías de donde se produjo el hundimiento y su cuerpo quedó enredado. A fines de febrero se había hundido el buque pesquero San Jorge I, y 5 pescadores habían desaparecido. Solo 3 personas fueron rescatadas. Suman 300 las hectáreas quemadas por un incendio forestal cerca de la ciudad chilena de Valparaíso. Según las autoridades, el fuego ya provocó un muerto y 21 heridos. El siniestro comenzó ayer en el centro del país trasandino y afectó a arbustos y bosques de pino. Si bien hay focos que continúan activos, los equipos de emergencia lograron contenerlo dentro de un perímetro para que no se siga extendiendo. Por otro lado, las 700 personas que habían sido evacuadas por precaución pudieron regresar a sus hogares. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados, humedad 65%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Este verano, vení a Personal y elegí el nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono. Con abono Día Full, habla, mensajea y navega todo lo que quieras por 4 pesos con 90 por día, que se descuentan de tu abono. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 601, Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sus modificaciones según condiciones comerciales de telecompra, personal, sociedad, anónima. Más información en www.personal.com.ar. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este sábado arrancamos con información, notas y mucho más. A continuación, en La Bombonera, el Xeneize enfrenta a Defensa y Justicia. Relata Rubén Granado. Comenta Marcelo Giovannini. Y cerramos el sábado en Santa Fe para Unión Independiente. Relata Pablo Legnani. Comenta Gustavo Medina. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Acuérdese que usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Y entre otras cosas me pregunto qué estará pasando en Gualeguaychú en estos momentos con la convención de la Unión Cívica Radical. Estoy como Eva, que te da un montón de vueltas antes de... Escuché un pedido esta semana, ¿sí?, de que la convención se transmitiera en vivo, porque iba a ser tan desopilante que se pedía una transmisión en vivo de la misma. ¿En serio? Sí, sí, sí. Obviamente una humorada. Una humorada. Pero sí, sí. Hay expectativa en algunos sectores, simpáticamente hablando, ¿no? Sí, porque además... Yo lo pienso desde el otro punto de vista. A mí me da mucha pena por... Sí, porque yo conozco radicales de alma, pero de aquellos que realmente tienen una línea, aquello de que se quiebre y no se doble, aquello que formaba parte de toda una mitología de un radicalismo popular, de aquello que salió parido por Irigoyen y que después siguió en algunos tramos más, como Moisés Levenson, Ilia, especialmente con lo de Oñatibia, cierta parte del alfonsinismo, y que termine de esta manera casi pidiendo por favor que no se rompa en mil pedazos ante las cámaras de televisión, porque ese es el pedido que hicieron los claro. principales referentes del radicalismo. Es muy triste para los radicales de alma. Por eso la pregunta que hacíamos imaginariamente al principio, si al peronismo le pasaría algún día algo así, y probablemente las opiniones probablemente sean diferentes. Más allá de esto, lo que le quiero contar es que en estos días uno ha tenido la posibilidad de volver a recorrer la enorme geografía que supone la provincia de Santa Fe, y nos encontramos en una ciudad que está pegadita a la ciudad de Rosario, que es Villa Gobernador Gálvez. Villa Gobernador Gálvez está separada al sur de Rosario por el arroyo Saladillo, algo así como el riachuelo separa a Capital Federal de Avellaneda, para que usted tenga una geografía más o menos aproximada. En Villa Gobernador Gálvez viven casi 100.000 personas. Esa fue una de las ciudades que arrancó con el tren, con lo que se conocía la estación de Coronel Aguirre sobre finales del siglo XIX, cuando los durmientes no eran de plástico como los que están trayendo de China, sino que los durmientes eran del quebracho, que después terminó desaparecido de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Santiago del Estero. Villa Gobernador Gálvez se hizo de acuerdo al tren y se hizo de acuerdo al puerto. Tiene aguas muy profundas allí el río Paraná, uno de los ríos más caudalosos del planeta, y se hizo también ciudad de frigoríficos. Allí se instaló este frigorífico que usted conoce, que hace una de las mejores mortadelas del país, que es Paladini, entre otras cosas. Allí también está instalado el frigorífico Swift, una poderosa marca en la cultura política, económica y social de la Argentina. Alguna vez allí se pidió por el rescate del cónsul inglés que había sido secuestrado en Rosario, porque justamente estaba allí, porque el Swift en aquel momento era de Inglaterra. Entonces se pidió el rescate a partir de una toma que hace el ERP del frigorífico Swift a principios de los años 70. Es decir, Villa Gobernador Gálvez es una historia de una ciudad obrera, vinculada al puerto, al ferrocarril y a los obreros de la carne. Alguna vez fue definida Villa Gobernador Gálvez como la capital de la carne, del país de la carne, como alguna vez fue también la República Argentina. Pero llegó primero la dictadura y después llegaron los años 90. Y con los años 90 llegó un tipo que era repartidor de 7-Up y se puso como repartidor de 7-Up, por algún vuelto que se habrá quedado el hombre, se puso un canal de cable. El primer canal de cable de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y terminó siendo uno de los principales compañeros de ruta del entonces famoso Aldo Rico, cara pintada, cuando levantaba sus arengas y creía que era la reencarnación de Perón. Él se creía que era eso. Por supuesto, terminó en un tipo que vendió todo lo que cosechó políticamente a favor de Dualde, la reforma de la Constitución en la provincia de Buenos Aires, que le permitió hacer todos los negocios y negociados que usted ya le conoce a Dualde. Este hombre de derecha, Pedro González, todo un personaje, cada elección que pasaba en Villa Gobernador Gálvez ganaba con el 90% de los votos. En el país no se vio algo similar a lo de Pedro González. Una fantástica capacidad de llegada a un pueblo cada vez más empobrecido, y fue el hombre que adhirió al menemismo desde el primer instante. Era aquel que aparecía cada 2 o 3 meses en los medios de comunicación de Buenos Aires, indignado a los periodistas de Buenos Aires con la frase que decía Pedro González sobre que había que matar a los delincuentes, como que le decía a Menem, usted avance, Carlos, cague quien cague, de esa manera hablaba Pedro González, y cada elección, insisto, 90, 80, 70% de votos. En forma paralela, el tipo fue comprando campos a lo largo de esta historia, aumentó el precio de la tasa municipal para los habitantes de Villa Gobernador Gálvez, pero le cedió gratuitamente la playa y la costa de Villa Gobernador Gálvez a Cargill, al Swift, a Paladini, con lo cual la gente de Villa Gobernador Gálvez, que tiene una terraza cósmica maravillosa sobre el Paraná, no puede usar un metro de playa porque le pertenece a las empresas. En forma paralela vino la desocupación, creció la pobreza y se instaló el narcotráfico. En el año 2003, la droga llegaba los miércoles a la noche al cementerio de Villa Gobernador Gálvez. Escuche la postal porque parece de una película de un director enloquecido. Llegaba los miércoles, a eso de las 9 de la noche, al hospital, al cementerio de Villa Gobernador Gálvez, Y la ambulancia del hospital de Villa Gobernador Gálvez, del hospital Gamen, la iba a buscar y la repartía. ¿Escuchó? Sí, sí. Desde una ambulancia del hospital municipal de Villa Gobernador Gálvez iba a buscar la cocaína que llegaba al cementerio de Villa Gobernador Gálvez. 2003. Entonces empezó a aparecer el drama que hoy tenemos en casi toda la geografía de las grandes ciudades. Las pibas y los pibes no pueden encontrar trabajo, entonces encuentran el soporte material de su existencia en la guita que le da un narco. Y después viene la pelea por ese puesto de trabajo entre esos mismos pibes que compartieron la barra, que jugaron a la pelota juntos, un cachito de escuela, y se matan entre ellos por ese puesto de laburo. Ese es el drama que hoy pasa en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, donde está Villa Gobernador Gálvez. El otro día estuve allí. Villa Gobernador Gálvez tiene toda esta historia y había gente muy humilde en el acto. Entonces le entré a contar esta historia porque en forma paralela apareció un clan que maneja la droga en Villa Gobernador Gálvez, el clan de los Bassi, que probablemente usted se acordará porque el Pollo Bassi, uno de los hijos del papá Bassi, terminó preso porque fue el acusado de matar al principal jefe narco que tenía Rosario, que era el Pájaro Cantero. Uno de los canteros que terminó preso prometió matarle hasta la simiente, con esta frase casi de maldición gitana. Mató a tres de la familia Bassi, y el Pollo Bassi está en la cárcel viendo cómo le van a matar a toda la familia, que es lo que le prometió el líder narco, el Guille Cantero. Yo le contaba todo esto a la gente porque todo eso se tejió desde Villa Gobernador Gálvez. En forma paralela al retroceso social, a la falta de laburo, a las escuelas que no tienen bancos para los chicos, el desarrollo narco y el desarrollo personal, patrimonial de Pedro González, que hoy está enfermo, pero que antes de enfermarse él enfermó a toda Villa Gobernador Gálvez. La metáfora más fuerte de Villa Gobernador Gálvez es lo que está pasando con la maternidad. Generalmente nuestro pueblo se defiende teniendo hijos. Por eso hay muchos hijos en los sectores humildes. Porque alguno alguna vez encontrará la felicidad que no encontraron sus padres. La vida siempre es la respuesta frente a la muerte. Eso algún día tal vez habrá que aprenderlo. Pero en esa ciudad que necesita tanta vida, el gobernador Antonio Bonfatti, socialista, inauguró hace 3 meses la maternidad en el Hospital Gamen. ¿Saben cuánto duró la maternidad? 5 horas. Al otro día la maternidad ya no estaba más y todo lo que había puesto Bonfatti allí se llevó a las clínicas privadas. Esto pasa en una de las ciudades que alguna vez fue industrial, fue obrera de la carne y fue ferroviaria. Esto está más allá de los anuncios. Esto es toda una historia que hay que volver a reconstruir en la Argentina. Por eso la postal de Villa Gobernador Gálvez me impactó tanto esta semana. Y una vecina me hacía un dibujito en donde ella vivía y en donde de chica tenía toda la playa del Paraná para ella y ahora tiene todas las calles cerradas. De tal manera está cerrada que además, como están los murallones de las empresas, el agua se acumula sobre los murallones y le entra a la casa. Postal de un desastre que a mí me parece que se repite en distintos lugares de la Argentina, que ocurre en Villa Gobernador Gálvez y que devuelve la pregunta sobre lo que empezábamos hablando en este bloque. ¿Dónde está la vergüenza de los militantes políticos que alguna vez se enamoraron de las grandes banderas que llevaron esos partidos? Pedro González desde el peronismo, ¿cómo podrá mirarse al espejo si vuelve a pronunciar palabras como justicia social, independencia económica o soberanía política? El radicalismo, aquel de los principios éticos y democráticos, ¿dónde habrá estado en medio de este desastre? Y el gobernador Bonfatti, a quien casi le roban la vida en un atentado narco porque cambiaron las reglas de juego del propio socialismo con los narcos, ¿a dónde le quedará aquello de la ética como herramienta de la transformación política que hablaba Alfredo Palacios cuando a las pocas horas de inaugurar la maternidad él ya se había enterado que la maternidad dejó de funcionar en la querida, triste, estragada, pero siempre resistente, Villa Gobernador Gálvez? algo está pasando hoy. Es que te quiero tanto, amor. Ya nada está cerrado. Luce como el mundo. Me estaba preguntando, me estaba preguntando. Estaba simplemente así. Ellos estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. Pedido, un ruego prácticamente. No te alejes tanto de mí, el Flaco Spinetta. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. El regreso de Nati Palmeiro para contarnos lo que usted tuvo la amabilidad de contarnos a nosotros a través de los teléfonos, el 4010-7157, 4010-7158. De paso ya voy diciendo el teléfono para que usted se comunique con el programa que sigue al nuestro aquí en Radio Espléndida. Nos quedamos todos mirándote. Claro, pensamos que ibas a dar el tuyo personal, sí, para ver... Sí, yo voy a esperar el 0341. Claro. Para ver propuestas, ¿qué vas a hacer de acá hasta las 4 de la tarde? ¿No? Ah, tengo que estar con el querido Germán Schiller en su programa Leña al Fuego, hoy, sí, en Radio Belgrano, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la AAA y esto que les conté recién a ustedes. También se lo vamos a contar a Germán, que le va a gustar, bueno, el tema. Está. Así que vamos a estar compartiendo en Radio Belgrano con Schiller. La verdad que le agradecemos muchísimo la invitación a Germán, lo queremos mucho. Bueno, nos llamó Rolando de La Plata. ¿Qué dice Rolando? Como representante de la Iglesia, los gestos del Papa Francisco van a ser siempre formales mientras no afecten al poder económico concentrado. Mirá, interesante. Yo siempre, ¿sabe qué? Me imaginé, porque todavía no le encontré la vuelta, pero ya le voy a encontrar para hacer un radioteatro. ¡Uy, un radioteatro! Sí. Cristo naciendo en Zabaleta, por ejemplo, como lo que nos contaba recién el muchacho de la garganta. ¿Quiénes serían los principales adversarios de Cristo? Los narcos. Estoy casi convencido. Hoy, la pelea de ese pibe que van haciendo, ese que multiplica el vino y los panes cuando tiene 9 años en Canaán. Imagínense en un barrio si hace eso, a los 9 años. Los primeros que se le vienen al humo son los narcos. Cristo enfrentando a los narcos. Eso es lo que me voy imaginando. Hasta ahí llegué. Llego para la idea, para dárselo a George Miller y que lo escriba como nuevo capítulo está, para Juego de Tronos. Pero bueno, la cuestión es, yo coincido con lo que dice el amigo Rolando acerca de cuando el Papa sugirió hacer algo con el Banco del Vaticano, le saltaron a la yugular. Sí, sí, sí. Y sobre estas cuestiones habrá que ver hasta dónde se puede avanzar. Héctor de Don Bosco, me gustaría preguntarle al Papa qué es más pecado, el control de la natalidad o la muerte por iniciación, porque la madre de 12 hijos no inanición. Puede... Inanición, sí, porque la madre de 12 hijos no puede mantenerlos. No puede alimentarlos, exactamente. Excelente, muy buena pregunta. Por eso la teología de la liberación algún día planteó, basta de discutir sobre la inmortalidad del alma, cuando en realidad de lo que se trata es darle de mortalidad al hambre. Esto es lo que decía la teología de la liberación a partir de los años 60, cuando se hizo el Concilio Vaticano II. Excelente, muchas gracias. Y Daniela de Palomar, hablan de no abortar porque es un asesinato, pero después matan a los chicos cuando están creciendo. Esta es la hipocresía en la que vivimos. Muy bien, muchísimas gracias a quienes nos llamaron, nos dieron su punto de vista al 4010-7157, al 4010-7158. Hoy íbamos a hablar con una autora de un libro, de un trabajo de investigación sobre esto que habíamos dicho al principio del programa, del estiuso popularizado. Sí, exactamente. Íbamos a hablar con Clarisa Ercolano, que en su libro Escuchas Ilegales habla acerca de la historia del espionaje, asumiendo que no es nueva en el país, y parte de la premisa de, ¿se acuerdan cuando Mauricio Macri queda evidenciado que estaría espiando por su orden a Sergio Burstein, que a partir de la denuncia de Burstein de la AMIA se demuestra cómo tenía Ciro James espiando a diferentes personas, y a partir de eso es que es procesado? Así es. Que está procesado. Hoy procesado el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esta era la idea de contar un poco esta investigación periodística, no pudo ser. Algún día será. Algún día será. Ya está, entonces, el libro ya está publicado. El libro ya está publicado, sí, tiene una reciente edición, sí. Usted sabe que en relación a esto también, durante los últimos días y las últimas horas, el Gobierno Nacional, en relación a esto, ha revelado una nueva lista de espías, en esta idea de ver si se convierta el Servicio de Inteligencia del Estado en una especie de agencia federal de inteligencia, como fue la propuesta que hizo el oficialismo, y en forma paralela también dice haber revelado parte de la documentación secreta en torno a lo que significó la voladura de la AMIA. Esta semana, como le recordaba, el 17 de marzo no solamente va a estar la movilización de la CTA, sino también el acto por el esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel que ocurrió el 17 de marzo de 1992. Así que sobre estas cuestiones seguramente vamos a volver la semana que viene charlando de estos temas. En torno a esta situación de los espías y de los procesos ilegales que hace el Estado, las historias que se cuentan en el mundo remiten el origen del primer espionaje a la India, de un rey que se llamaba Asoka en el siglo 300 antes de Cristo, mejor dicho, en el año 300 antes de siglo, en el siglo 4 antes de Cristo, en donde Asoka tenía una red de espías que tenía además una red de asesinos, los espías directamente vinculados a los asesinos. Los asesinos del rey Asoka lo hacían con un cuchillo. Esos asesinatos que se hacían por cuchillo tenía un nombre en hindú que terminó siendo una frase para identificar a muchísima gente hoy. Se llamaban los sicarios. Esta cuestión de los sicarios se ha popularizado, lamentablemente, sí, en toda América Latina y en nuestros barrios por aquellos de los que matan justamente porque lesionan interés en los distintos territorios de la República Argentina y de América Latina. Nos vamos yendo de este capítulo sobre así la es, déjame pasarte dos avisitos. Pero páselo, yo no creía que no tenía los avisitos. No, tengo dos avisos. El primero, se acuerdan la semana pasada, bueno, si estuvieron escuchando el programa y si no, les contamos ahora, el 28 de marzo está convocado desde el Partido Unidad Popular, que lleva a Víctor Genaro, presidente, como candidato a presidente, a realizar una actividad que se llama 500 plazas, un solo pueblo. Qué es bueno. Decir, realizar diferentes actividades públicas en 500 plazas de nuestro país, justamente para trabajar sobre una propuesta popular de cara a las próximas elecciones. Previo a esto, el próximo sábado 21 hay un encuentro para trabajar una estrategia de redes sociales, digamos, para visibilizar y poner en común diferentes mecanismos para que lo del 28 de marzo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que estas dos, el 21 es el encuentro preparatorio para, ¿dónde que, es se puedan ese encuentro? Para que se puedan comunicar, sí, en Belgrano 2527, bien, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quienes quieran conocer más información pueden llamar a la semana al teléfono 20-55-7778. Muy bien, nos vamos yendo entonces, vamos yendo, de este capítulo sobre la hora. Miren qué bien que empieza en el otoño, el 21 de marzo. ¿Viste? Inventando la primavera en otoño, con las 500 plazas un pueblo. Miren qué lindo, excelente. Chau gente, que la pase muy pero muy bien. Si Dios quiere nos reencontramos el próximo sábado. El jueves estrenamos en Rosario el primer video documental sobre narcotráfico y dictadura en la Argentina. No se lo pierda, lo estrenamos en Rosario en la Asociación de Empleados de Comercio. Y a todas aquellas organizaciones sociales, políticas, gremiales, instituciones que quieran pasarlo, se comunica con nosotros porque vamos a cualquier lado donde nos inviten. Chau gente, que la pase muy bien. Muy buena semana, nos encontramos en el inicio del otoño. Ojalá que se entere el clima, que empiece el otoño el sábado que viene aquí haciendo Sobre la Hora. Gracias por todo. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentarla.